Buenos días, aquí estamos en el magazine de hoy Radio Nacional. Son las 9 y 31 minutos y les damos los buenos días cada día. Por tanto, reciban el saludo de quien les habla, Marina Muñoz. Y de mi compañero que nos acompañará esta mañana, Raúl Gutiérrez. Buenos días, Raúl. Hola, Marina, buenos días. Feliz miércoles ya. Ya en el Ecuador de la semana estamos como aquel que dice, ¿no? Siempre pensando en el fin de semana. Contabilizando día a día, claro que sí, ¿eh? Claro que sí, bueno. Pero disfrutando cada día, ¿eh, Raúl? Sí, no, yo no digo que no, cuidado. Vale. ¿Eh? Sí, eso está bien. Disfrutar el día a día, pero pensando en ese objetivo. Yo creo que siempre tenemos que tener un objetivo, ¿no? Pues mira. ¿El objetivo para este fin de semana cuál va a ser? El objetivo, si te quieres creer que todavía no he planificado este fin de semana. Me extraña. Es que después del Día de los Enamorados y tantas sombras de Grey es complicado, ¿eh? ¿Lo celebraste bien entonces? Sí, estuvo bien, no estuvo mal. Celebramos bien el Día de los Enamorados. Bueno, no vamos a entrar en detalles, vale, señores, porque es miércoles, todavía queda mucho para el fin de semana y se nos pueden poner... Que no, mujer, que queda poquito. Bueno. Hay que ser optimista. Bueno, nos quedan dos días para disfrutar, tres días para disfrutar de su presencia, sí. Como no, aquí en Oiz Radio Nacional. Y vamos a empezar recordando el número premiado ayer en el Euroboleto del martes 17 de febrero. El número fue el 10.713 de la serie número 27027-10713, que aunque no lo parezca y tanto número es el 10.713 de la serie número 27027. ¿Eh? Pues enhorabuena a todos los agraciados y recordamos a todos nuestros oyentes que pueden comprar el Euroboleto de la OIZ a los vendedores a pie de calle o a través de nuestra página web www.oiz.es. Se me había ido de la cabeza. Claro. www.oiz.es. Muy bien. Y antes de continuar, el tiempo, claro. Pues sepamos cómo está el tiempo en el norte, por ejemplo, de España. Bueno, vamos a ir a todos los puntos, ¿eh? Este, sur, oeste, pero en el norte tenemos una temperatura máxima de 9 grados, o tendrán la mínima con la que se han levantado, 2 grados, posibilidad de precipitación del 10%, muy pocas probabilidades de que caiga ese agua. El viento brisa débil con esa dirección del viento noreste. En el este de España la máxima de hoy será de 15 grados, la mínima de 9, con posibilidad de precipitación del 10%, el viento brisa moderada con esa dirección del viento noreste. En el sur, la máxima solamente en el sur, fíjate, 6 grados, ¿eh? Estarán los andaluces, nuestros compañeros de esas delegaciones de Andalucía, estarán asombrados con estas temperaturas. Bueno, la mínima 4 grados, posibilidad de precipitación el 88,33%, el viento brisa moderada con esa dirección del viento noreste. Y en el oeste de España, la máxima, ¿sabes cuánto, Marina? ¿Cuánto? 17 grados, nada más y nada menos. Temperatura ya primaveral, ¿eh? Efectivamente, aunque hemos amanecido con esa mínima de 3, posibilidad de precipitación del 10% y el viento brisa moderada con esa dirección noreste igualmente. No hay olorcillo. No hay olorcillo hoy. Vaya, por Dios, echaba yo de menos el olorcillo. Efectivamente. A ver si un día hablamos más del olorcillo. ¿Eh? Sí, vamos a tener que buscar y culturizarnos un poco. ¿Qué te iba a decir, Raúl? ¿Te has fijado que ya los almendros están empezando a florecer? No. Pues sí. Ya están empezando a florecer. Eso significa que empezará la primavera con esos días más largos. A mí, mira, lo del calor no me gusta, pero lo de que haya poca luz lo llevo un poco mal. Sí, es todo como más lúgubre, ¿verdad? Más apagado y la primavera, pues eso, ¿qué trae la primavera? Pues alegría, trae, bueno, lo vemos como tú dices en los árboles, ¿no? Qué bonito se ponen, cómo brotan esos frutos, esas hojitas, ese colorcito, todo. Y la verdad es que, pues sí, el calorcito está presente, pero bueno, claro. Es algo que viene con la primavera, claro. De todas formas ya se nos viene alargando los días. Sí, se notan. Y eso pues dan ganas de hacer más cosas, entonces dan menos ganas de pensar en el fin de semana, Raúl. Sí, bueno, sí, es que el fin de semana está para hacer muchas cosas, no solamente para pensar en lo que es la noche. Ten en cuenta que durante el día, yo también este pasado fin de semana, lo digo, aproveché para comenzar otra vez de nuevo mi actividad física, para correr un poquito. Muy bien, muy bien. Claro. Claro. Ahí haciendo deporte como tiene que ser, vida sana. He estado hasta ayer hecho polvo, como se suele decir, pero bueno, pero con agujetas. Sí, hemos retomado, que es algo bueno, y con esto de los días más largos y las temperaturas más altas, pues sí, a uno le entran ganas de salir a hacer un poquito de ejercicio. Bueno, tenemos que saludar a nuestros compañeros que nos están escuchando en las delegaciones de toda la Organización Impulsora de Discapacitados. Esos compañeros que están preparándose, muchos de ellos, para salir a vender el euroboleto de la OID y, bueno, esos delegados también, ¿no? Uh-huh. Hoy tenemos compañero del día. ¿Quién nos vas a presentar hoy? Pues nuestros compañeros de la OID, efectivamente, hoy nos vamos hasta Málaga, tanto para escuchar a esta inspectora que nos acompaña a continuación. Málaga, que estarán ahí de medio carnavales, de fiesta. Sí, pero fíjate lo que yo decía. Fiestuki, vamos. Del sur, 6 grados solamente, que estarán diciendo, pero bueno, ¿esto qué es? Una maravilla. Quillo, ¿esto no puede ser? Quillo, qué frío. Claro, efectivamente. y la mínima, pues ya ni te cuento. Bueno, 4 grados. Estarán diciendo, esto no puede ser. Y qué más simpática en la gente del sur, ¿eh? Pues sí, nosotros encantados de tener ahí compañeros tan simpáticos, de tenerlos en toda España, por supuesto. Pero bueno, el sur, como decimos, siempre tiene un color especial, como sí, Sevilla. Sí. Es que es una alegría, vamos. Sí, es verdad. Así que nos vamos a ir hasta Málaga para conocer a Gema Canales, inspectora de esa delegación. Creo que se presenta ella, vamos a ver si la podemos escuchar, Marina. Vamos a ver. Soy Gema Canales y soy inspectora de Málaga y llevo 21 años en la empresa. Toma ya, 21 años en la delegación de Málaga. Ya sabes que nosotros vamos preguntando a los compañeros de la OID pues algunas cositas. No mucho, porque tampoco nos vamos a meter mucho en las vidas de los compañeros, pero sí para conocerlos un poquito más de cerca. Y preguntamos evidentemente a Gema qué es lo que más le gusta de la OID. Esto es lo que nos dijo. Proyecto. Yo en mi época de estudiante tenía gente conocida de la ONCE, yo pude entrar, pero me llamó más la atención este proyecto y aposté por él. Claro, una apuesta además importante, fíjate, hace 21 años y ahí sigue contenta y encantada. 21 años ya, ¿eh? Sí, es mucho tiempo. Sí, encantada, sí, yo creo que es una de las que más lleva. Sí, yo creo que tiene que... ¿De las que hemos entrevistado o de las que de más lleva? De los más longevos en este sentido, ¿no? Te digo que hablamos con ella también, bueno, pues de música, porque el lado más personal también nos interesa mucho. Y le preguntamos, ¿qué tipo de música escuchas mientras trabajas? Y la música que más me gusta oír es música de los 80 y 90, sobre todo música española. Claro. Es que la música de los 80 y los 90 en España fue buena, ¿eh? Marcó, fue una década, bueno, dos décadas muy importantes, se mezclaron, bueno, ya había pasado la transición política, ya vivíamos como en un estado, yo creo que como que se estrenaba vida, ¿no? Sí, y la música de aquella época, efectivamente te has dado cuenta que bueno, pues que recaló de una forma muy importante en nuestro país, y de hecho ahí están las bandas míticas de aquellas épocas, que bueno, algunas siguen todavía en activo, y esas canciones que también pues se nos quedarán y se nos han quedado grabadas en nuestras cabecitas. Pero bueno, indagando un poquito más dentro del estilo de música, ¿algún artista que tuviese como favorito nuestra amiga Gema? Me gusta mucho Revolver y Los Secretos, pero La Guardia, no sé, en Radio Futura, es que me gusta mucho la música en sí. ¿A qué estás de acuerdo con ella? Totalmente, yo creo que es de mi edad. La Guardia, Revolver, Radio Futura... Los secretos, y dijimos, bueno, pues qué tal si ponemos una canción de Revolver. Bueno, creo que nos lo dice ella, si no, ¿a quién se la querría dedicar Gema? Vamos a escucharlo. Déjame pensar, es que cualquiera de los que te he dicho, me da igual. Es que no tengo preferencia. ¿A quién se la querrías dedicar? Pues a todos los compañeros que luchamos cada día porque este proyecto suba adelante y que no se desanimen, que todo se consigue. Pues escuchamos a Revolver. Vamos allá. He pasado mil años viendo cómo mi madre trabajaba y llegaba a casa siempre tarde, una vez y otra vez, 30 días al mes. Cada noche después de estar ya acostado, la sentía abrir la puerta de mi cuarto, cambió olerme crecer por comer a diario, por comer a diario. Mis padres correr en busca del dorado, que mis padres luchar cada uno por su lado, lo mejor de sus vidas donde se ha quedado, quizás yendo detrás del maldito dorado. Y a mi padre luchar contra los elementos, naufragar con su vida contra el muro del tiempo, no tuvo otra oportunidad. Llegaba a casa con las manos cortadas, de montar con las manos armarios de chapa, no tuvo otra oportunidad, otra oportunidad. Y a mis padres correr en busca del dorado, y a mis padres luchar cada uno por su lado, lo mejor de sus vidas donde se ha quedado, quizás yendo detrás del maldito dorado. Y a mis padres correr en busca del dorado, y a mis padres luchar cada uno por su lado, lo mejor de sus vidas donde se ha quedado, quizás yendo detrás del maldito dorado. Me quedan algunas. La vida sigue y yo también. Y aunque dicen que el tiempo no pasa en balde, cometí mis errores más bien pronto que tarde. No usé su ejemplo en aprender y en su propio universo vi a mis padres caer. Vi a mis padres caer. Vi a mis padres correr en busca del dorado, vi a mis padres luchar cada uno por su lado, lo mejor de sus vidas donde se ha quedado, quizás siendo detrás del maldito dorado. Vi a mis padres correr en busca del dorado, vi a mis padres luchar cada uno por su lado, lo mejor de sus vidas donde se ha quedado, quizás siendo detrás del maldito dorado. Lo mejor de sus vidas donde se ha quedado. Correr, y a mis padres luchar, recorre sus vidas, ¿dónde se ha quedado? Y en el Magazine de hoy, Radio Nacional, continuamos con ese mundo iz que nos trae Raúl Gutiérrez. Oye, me ha encantado la canción de Revolver, ese dorado, vaya recuerdos. Aunque uno, dices tú, sea un poquito más joven que Gema, seguramente, pero también recuerdo perfectamente a Revolver, o sea que, y esa canción también, ¿eh? Bueno, es que esa canción, de todas formas, aunque es de hace unos cuantos años, casi 20, ¿no? Sí, sí. Es totalmente actual. Sí, porque por el contenido. ¿Cuántas ¿verdad? Personas se tienen que ir hoy en día a buscar el dorado? Efectivamente, ha vuelto. Y es que las cosas vuelven, las cosas de antes, Marina. Ay, pero, lo que bueno vuelvan, y lo malo. Pero que no vuelvan lo malo, eso te iba sí, a decir, que vuelva sí. solo lo bueno. Desafortunadamente vemos como lo malo también, porque alguna vez hemos escuchado hablar a nuestros abuelos, a esas personas cuando viajaban a Alemania, ¿verdad? Se tenían claro, que marchar a Alemania. Claro. Pues ahora igual, los jóvenes tienen que emigrar, sobre todo los jóvenes, que tienen pocas posibilidades en nuestro país. Pero seguramente de todas formas esto te das cuenta que el ser humano es que no aprende, ¿eh? No. No aprendemos. Nada. Volvemos pues a caer en los mismos errores. El único animal que tropezamos dos veces con la misma piedra, ¿no? Qué lamentable. Sí, somos así. ¿Qué le vamos sí. a hacer? Ay, la perfección que no existe, pero bueno. La involución sí. a la que estamos sometidos. Seguramente que esto se arregla también, ¿eh? Seguramente. Ahora que se lleva arreglando ya muchos años. Sí, sí, no, dicen que ya está mejor, ¿no? Todo ya está mejor. Mejor. Todo está mejor. Es que si no, imagínate, ¿qué sería de nosotros? Llevamos ya cuántos años en crisis. ¿De crisis? Pues ¿8? Desde el 2007, ¿no? Fíjate. O sea, casi, una barbaridad, casi nada. Una barbaridad. Bueno, nosotros vamos a dar por lo menos ánimo desde estas ondas a todos los que nos escuchan y a esa gente que, bueno, pues gracias al Euroboleto, pues puede tener vida propia, que eso también es muy interesante, ¿no? Porque esos vendedores de la OID, por ejemplo, con el vendedor que vamos a hablar hoy, con José Manuel Duarte, nos decía que está encantado de trabajar en la OID y de poderse, bueno, pues labrar un futuro porque vive del boleto y eso es muy interesante, ¿no? Entonces muchas personas desafortunadamente no pueden decir lo mismo, ¿no? Así que también es una posibilidad el hecho de trabajar con la OID en cualquier delegación, en cualquier punto de España, ¿eh? Que se informe la gente que desde luego pueden tener un futuro gracias a la OID, porque estamos hablando de discapacitados físicos, psíquicos, también. Sí, personas con cualquier tipo de discapacidad. Y también discapacitados sociales, los denominados sí. discapacitados sociales, Marina. Entonces. Sí, oye, que son aquellas personas que están en riesgo de exclusión social. Efectivamente, ahí sí. está. Así que se informen en cualquier delegación donde está la OID situada. Pero bueno, nosotros vamos a seguir en Málaga, porque después de escuchar a la inspectora de Málaga, a Gema Canales, una de ellas, vamos a quedarnos con un vendedor de Málaga. Es que a ti te gusta el sur. Sí, sí, sí, yo estoy encantado. Pero también sabes qué pasa en el sur, que últimamente se suceden esas incautaciones y nosotros vamos allá donde está, pues en este caso, esa incautación para hablar con los vendedores y saber cómo se sienten, porque creo que esto no le gusta a nadie, Marina, que esté intentando buscarse la vida, ganarse un dinerillo para subsistir. Y resulta que ese día pues te ponen trabas, te quitan los boletos y esto a día de hoy, en pleno siglo XXI, todavía sucede, que esto parece que es de antaño, de hace ya. no sé cuántos años. No, no, sucede. Sí. Ya. Sí, así que lo están sufriendo. Pues eso, nos espera por ahí José Manuel Duarte, ¿te parece que lo escuchemos? Venga. Vamos allá, a ver si suena. Hoy nos vamos hasta Málaga para hablar con José Manuel Duarte Román. Está esperándonos en esa línea telefónica. José Manuel, buenos días. Hola, buenos días. Cuéntanos, porque se te incautaron una serie de boletos, cuéntanos, ¿cuándo fue eso? Pues eso sería aproximadamente unos 4 meses. Yo me disponía a mi punto de venta, como todos los días, y nada, me incautaron, aunque no estuviera vendiendo, porque de hecho no estaba vendiendo, lo llevaba en la mano. Todavía no había montado ni el puesto, y llegaron unos señores, de Ciudad Paisano, se identificaron como agente de la policía judicial y me dijeron que la venta del cupón era ilegal y vale. que procedían a retirarme todos los boletos. Y bueno, protesté un poco al principio, pero llamé a mi oficina, les pregunté si eso era legal hacerlo, me dijeron que no me preocupara, que eran términos legales que tendrían que arreglar y ya está. Me entregué los boletos y hasta fecha de hoy, pues nada, me sancionaron y la empresa pues se hizo responsable de la vista. Ajá, muy bien. Me has dicho que tú montas ahí tu tenderete en Málaga. Sí, yo tengo aquí una mesita y aquí me pongo en Málaga, en la zona de Ciudad Jardín, a vender aquí a Guadalajara. Sí. Muy bien. ¿Cuánto tiempo llevas tú en la OID? Unos 8 años. ¿Y qué tal hasta ahora? ¿Cómo ha sido? Sí, bastante bien, vamos. Sí. De hecho, es lo que de hecho vivo. Ajá. Soy parado de larga duración, como la mayoría de los malagueños. Ya. Y lo que me está dando el sustento, de poder pagar las trampitas de uno, es la venta de boletos. Uh-huh. Lo que aquí denominamos discapacitado social, ¿eh? Bueno, tengo una discapacidad también, reconocida. ¿Ah, sí? Una minusvalía por la diabetes. Y bueno. Uh-huh. No es física. Sí. Porque de momento ando bien y demás, pero bueno, tengo diabetes. Ajá. Desde hace 10 años. Ajá, un 34 mínimo. Ah, que... Un 46 tengo. Un 46. ¿Y tú conocías ya la OID antes? No la conocía. Ajá. No la conocía de antes, me la confirmaron porque yo estuve trabajando también en la ONCE. Ajá. Estuve unos 3 meses, pero claro, me la trasladaron ahora de ella y yo tenía que cubrirme todos los gastos y tuve que dejarla. Ya. Y ya me aconsejaron de entrar en OID y entré en la OID y ahí. Ajá. Entonces, ¿cómo era tu vida antes? A ver, José Manuel. Yo antes trabajaba en la construcción, estaba 15 años. 15 años. En la construcción de Cerrallas, ¿eh? Uh-huh. Y claro, el peso vino abajo y en el 2008, pues, ya era imposible trabajar en la construcción, ninguno de los gremios. Entiendo. Y intenté buscar trabajo de hostelería, repartir de publicidad, pero que va, el trabajo sí está muy malo en Andalucía. Uh-huh. Y ahora, ¿cómo es tu jornada? ¿A qué hora comienzas? ¿Cómo es tu día a día? Ahora mi jornada es una jornada normal. Yo trabajo de 9 a 2 y de 5 a 8. Uh-huh. De lunes a sábado y mi día de descanso y mis vacaciones. Ya. Oye, qué bueno que puedas vivir del boleto, ¿verdad? Menos mal. Claro, hombre, no vive uno como rico, pero por lo menos paga uno su trampa, que las trampas no entienden de que esté parado, la hipoteca. Claro, claro. Muy bien. Y también te permite de vez en cuando gastar con un capricho. Claro, claro. Oye, ¿hay mucha gente que ya confía en ti? Sí, yo tengo bastantes clientes. Entiendo que el trato es muy bueno. Me ha costado mucho trabajo porque también una soma que está muy castigada por boletos de la ONCE. Sí. Y al principio la gente era reacia a comprarlo, lo que fiaba, pero claro, después ya de verte un día, otro día, de pagar los premios que he dado también, pues entonces la gente pues sí, poquito a poco. Claro, que tú te pones siempre en el mismo sitio. Yo siempre estoy en el mismo sitio. Claro, ya es un día a día. Aquí me han incautado ya 2 veces los boletos. Y yo, pues, seguido. Uh-huh. Y vas a continuar, evidentemente. Pues se pongan como se pongan, claro. Sí, sí, claro, ya te digo, ya saben perfectamente que estoy aquí. Lo que pasa es que creo que estos señores pasan su trabajo. Ya. Y una vez cada X tiempo me tienen que venir y hacer una batilla por toda la barriada. Entiendo. Oye, vamos a hablar de premios. José Manuel, ¿qué tal? Pues mira, lo máximo que da es 500 euros. Bueno. Hola, Paquito. No está mal. Perdón, un segundo. Sí, sí, por supuesto. ¿Cómo va la cosa, Paco? ¿Va a querer alguno hoy? Siempre, sí. Venga, ¿cuál te gusta? Si no me han salido anoche. Anoche salió el 16. El 416. No, esa va a salir esta noche. Ahí está José Manuel vendiendo en este momento. Bueno, es sobre boleto ya, José Manuel. Venga, sí. Pues nada, que como te decía, premios 500 euros no está mal. Lo máximo que da. Bueno, a ver. Varios de 50, muchas de vuelta, muchos de 5 euros. Uh-huh. Pero todavía no ha pegado el pelotazo. Y oye, ¿y las personas a las que les has dado esos 500 euros, qué tal? ¿Qué te dijeron? Oh, eso es que, vamos. Yo recuerdo que cuando los di, hace ya un año que los di. Cuando los di, la primera semana después de darle. A la 1 de la tarde para vendido todo. Vaya. Claro, eso. Pero eso es lo que tiene. Te ayuda, ¿eh? Corre mucho la voz, claro. Sí, sí, sí. Oye, ¿tú te quedas habitualmente con algún número o no? Pero bueno, dime. ¿Te quedas habitualmente con algún número tú? Por si acaso. Sí, normalmente sí. No he tenido la suerte de coger premios. Sí. Pero siempre me juego uno o dos. Más no, porque si no. Ya. Uno o dos diarios me quedo, sí. Muy bien, y en cuanto a las terminaciones, ¿qué tal? ¿Te piden los clientes, oye, dame el 5, dame el 7, dame ¿Alguno? Sí, claro que sí, hay muchísima gente está obsesionada con el fuego y aparte que quieren cupones que te dicen el 6 al 5 o el 6 al 8. También, claro, tenemos un poquitito de ventaja ante la 11 porque, claro, ellos pueden elegir el número que quieren y nosotros solo el que tenemos impreso. Ya. Oye, y en cuanto a tu mejor día, ¿cuál es para ti? Mi mejor día de la, para trabajar de los viernes. Sí, de la semana. Los jueves. Los jueves, ese día que pasa. Porque los jueves hay un estudio en el barrio y entonces viene mucha gente de fuera. Y entonces aquí hay bastante movimiento de gente en la calle. Ajá, genial. En cuanto a la técnica que tú utilizas para vender, ¿tienes alguna concretamente? ¿Empezaste con de alguna forma? No, me gusta con los cupones. Sí. Y ofrecerla porque pasara. Ajá, de forma simpática, supongo, ¿no? Sí, claro, por supuesto, siempre con buen trato y grado, si no. Claro. Muy bien, tu objetivo, tu deseo como vendedor. Vender todos los días un poquito más. Eso sería maravilloso, y dar ese gordo, ¿verdad? Claro, y dar el gordo, por supuesto. Muy bien, y por último, como anécdota, ¿tienes algo que te haya pasado así, de forma curiosa? A ver, muchísimas. A ver, cuéntame una, venga. La última me costó 10 euros. ¿Ah, sí? Sí, claro, la última se me dieron un billete falso. Vaya. De 20 euros. Vaya. Y no me di cuenta y lo cogí. Ya. Mi sorpresa fue cuando le devolví a la mujer la bolsa. Sí. Le di la vuelta de 10 euros. Y fui a cambiar el billete y la mujer se fue, evidentemente, se ve que era falso. Ah. Y cuando fui a cambiarlo al banco me dijo, mira que esto es falso, digo, me cago en la más. Salí a buscar a la mujer, ya estaba ahí y digo, bueno, pues perdí 10 euros. Bueno, pues que todo sea eso, que todo sea eso. Sí, nada, poca cosa. Muy bien. Oye, en la radio también lo que hacemos es, por atendernos, poneros una canción. ¿Tú qué estilo de música te gusta? A mí me gusta todo tipo de música, hombre. Siempre un poquito de flamenco. Sí. Bueno, escucho de todo. Perfecto. Manuel Carrasco me gusta mucho. Muy bien. ¿Te gustaría dedicar una canción de él a alguien? Hombre, a mi mujer, claro. Una de Manuel Carrasco, menos mal. Venga, ¿cómo se llama ella? Sonia. Sonia, pues para Sonia también de nuestra parte y por supuesto para ti, para que sigas adelante con ese ánimo, ¿vale? Venga, de acuerdo. José Manuel. Lo puedes escuchar en la web, ¿no? Sí, lo puedes escuchar en la web, efectivamente. Muchísimas gracias. Hasta luego. Un abrazo, amigo. Adiós. Pero no estuve. Se durmieron todas mis ganas. Tanta lluvia en mí. Tan cansado en medio de esta encrucijada. Voy buscando de nuevo tropecé, quedándome sin fe, sin salida lo que siento. Y quise estallar, por olvidarme de la parte que no entiendo. De vida, menos mal que aparecía con el sonido de tu risa, menos mal que me abrazaba para luego yo besarte, menos mal que estás en mí. En mí, menos mal que me encontraste. Hoy estuve sin fuerzas para seguir, pequeño me sentí sin agacharme siquiera, tan perdido que mis preguntas no encontraba las respuestas. sientas en mí. Menos mal que está tu puerto, tu puerto para descansar. Menos mal que tú me salvas si me toca naufragar. Menos mal que me besabas para luego yo entregarme. Menos mal que estás en mí, menos mal que me encontraste. Si estás conmigo, aunque esté roto, me siento vivo. Me siento vivo. Si buscas un emplazamiento único donde descansar o celebrar un acontecimiento importante, ven y disfruta del Hotel Finca Canturias. Un 4 estrellas acogedor en un entorno incomparable. Una finca de 400 hectáreas bañada por las aguas del Tajo. En la carretera de Alcaudete de la Jara a Calle de Chozas, en Toledo, Finca Canturias pone a tu disposición la exclusividad y la distinción que la caracteriza. Infórmate en la web www.canturias.com o en el teléfono 925-594-108. Sigue buscando la suerte con el nuevo Busca de la OID, porque muchas personas ya han encontrado su estrella. Llévate hasta 6.000 euros por tan solo 50 céntimos. ¿Has oído bien? Solo 0,50 para conseguir uno de los muchos premios que reparte el nuevo Busca de la OID. Solicítalo ya a tu vendedor habitual. Buenas tardes, Vicente. Buenas tardes, Diana. Eres el director de la delegación de Toledo, ¿verdad? Sí. Cuéntanos, preséntate un poquito, dinos qué haces. Pues bueno, como director, lo primero que hacemos es el funcionamiento de los vendedores, y luego después pues tenemos también que coger y abrir delegaciones. Uh-huh. ¿Y qué más te podría contar? Sois la imagen de la OID en la provincia donde trabajáis. Sí. La provincia de Toledo es una provincia enorme. Muy, muy extensa, con muchísimos pueblos. Sí, es muy grande. Nosotros por aquí, por la zona de Talavera, la tenemos bien cubierta. Pero uh-huh. Por la zona de Toledo nos falta todavía que abrir unas delegaciones. Ahora, de momento, hemos abierto una en Ocaña, uh-huh. que parece que va a ir bien. Pero bueno, todavía no lo sabemos. Uh-huh. Y actualmente tenemos oficina en Toledo. En Toledo tenemos una. Tenemos oficina en Talavera de la Reina. Y en Ocaña. Y en Ocaña. Y queríamos abrir otra en Torrijos. Uh-huh. Pero de momento Torrijos está parado. Está bueno. Parado porque no tenemos mucha gente para abrirla, entonces. Pero si bueno. No me equivoco, Vicente, hace unos años también había oficina en Quintanar de la Orden, ¿no? En Quintanar de la Orden también la tuvimos, pero la tuvimos que cerrar porque se fue un chico que llevaba la oficina, se fue a Barcelona, uh-huh. que montaron allí una oficina en Barcelona. Y la cerramos, pero está en proyecto de abrirla otra vez. Bueno, ahora Ocaña está muy cerquita, ¿no?, de Quintanar de la Orden, esa zona sí, quedaría está, cubierta. Está, de momento sí está cubierta, pero en su día ya la también lo miraremos y la abriremos. ¿Cuánto tiempo ya funcionando la oficina de Toledo, Vicente? La de Toledo tiene que llevar 20 años, creo. O sea, también una de las más veteranas. Sí, sí, en Toledo fue donde se empezó la huelga de la OI y todo. ¿Cuánto tiempo llevas tú trabajando en Yo esta organización? 9 años. 9 años. Mucho 9 tiempo. Años. Sí, muchas cosas, anécdotas buenas y malas, imagino. Bueno, malas no tampoco muchas. Hemos pasado nuestros baches, pero malas la verdad es que no ha habido ni. Porque no he tenido que me han recogido boletos la policía ni nada, o sea, uh-huh. tampoco hemos tenido problemas en ese aspecto. Bueno, pues eres uno de los afortunados. Hay otros compañeros que diariamente luchan con todas esas cosas, que es lo más desagradable, yo creo, ¿no? Sí. Tener que justificar siempre qué eres y lo que haces. Yo en Toledo tuve un chico que le quitaron eso y le esposaron y todo. Les llevaron a la policía a esposar. Pero vamos, luego no tuvo trascendencia de nada. Uh-huh. Llegó al comisario y dijo, quitarle la esposa y darle los boletos, o sea que tampoco Y en Toledo precisamente tenemos las oficinas enfrente de la Policía Nacional, uh-huh. que estamos todos los días con ellos y sin problema. Ojalá, ¿no? Llegue ese punto en el que todas las oficinas de España puedan estar con esa tranquilidad que tenéis vosotros aquí. Pues sí, la verdad es que nosotros aquí no tenemos muchos problemas en ese aspecto. Hay otros que creo que sí que lo tienen. Lo que habéis tenido en todos estos años son muchos premios. Toledo es una de las provincias en las que la suerte sí, ha llamado más veces. Ha llamado muchas veces. Yo tengo un vendedor en Toledo que lleva 19 años vendiendo y ha dado 5 gordos. Madre mía. Otro, también que también lleva 14 años, ha dado 4. Y bastante, sí, en Toledo capital. Y aquí en Talavera también se han dado muchos premios. Muchos premios. Sí, sí, sí. Imagino que esa es la parte, bueno, más fácil y más bonita, más, ¿no? Positiva, más positiva, porque te alegra mucho cuando das un premio, la gente viene a recogerlo, gente... Y la verdad es que te llevas una gran ilusión. Imagino, Vicente, que entre todas esas familias no afortunadas que la OIS ha llevado dinerillo a su casa, de todo, gente que el dinero les hacía mucha, mucha falta... Mucha, mucha. Y bueno, gente que afortunadamente su situación económica está mejor y que esto no, es... No, pero casi siempre da gente que le hace mucha falta. La verdad es que vienen casos muy muy pobres los que dicen que gracias a eso que han tenido que arreglar su casa y han podido hacerlo y tal y cual. ¿Recuerdas, Vicente, la primera vez que entregaste un premio? Pues sí, fue en Toledo a los 2 meses de entrar. Y la verdad es que me puse muy contento y aparte de eso me puse muy nervioso porque dije, uy madre, yo entregar un premio y tal, pero luego tuve la suerte de que fue Tania, la abogada que tenemos, uh-huh. una de las abogadas que tenemos en la empresa, y la verdad es que resultó muy bien y muy sencillo. Y imagino que mucha emoción, ¿no? Que ese día se recuerda con muchos nervios, pero muy contentos. Sí, contento, al final muy contento porque... Porque claro, era mi primer premio y cuando llegué a mi casa y dije, ¿qué era el premio gordo y tal? Pues mucha alegría, la verdad. Es que son cosas que se van a recordar yo creo para siempre, ¿no? Para toda la vida. Son cosas que te pasan. Luego ya he dado más, pero ya no tienes tanta ilusión. Hombre, tiene ilusión porque hace a la gente feliz. Cuando va a cobrarle, pues ve a la gente que lo necesita. Que lo necesita y las cosas que va mucho a hacer. Y tal, entonces... Solamente por la gente, la ves contenta y tú mismo, pues... Pero el primero es el más especial. El primero fue el más especial, la verdad es que sí. Vicente, ¿imaginaste alguna vez que ibas a terminar trabajando en esto, que tu carrera iba a ser así? Pues no. Gracias a la discapacidad que tuve, pues me metieron aquí y estoy muy contento. Y la verdad que veo una empresa muy seria, con mucha expansión. Uh-huh. Cada año la veo más... ¿Que crece más? Que crece más, sí. Y entonces, pues muy bien. ¿Cómo conociste tú a la organización Impulsa de Discapacitados? Creo, y creo que no te importa que te lo diga, que sé que eres de Alberche del Caudillo, tú también, ¿verdad? Sí, sí, sí. Hombre, Dionisio y yo nos hemos criado juntos. Y entonces, cuando yo tuve la discapacidad, pues cogió y me dijo, te vas a venir conmigo. Te voy a formar bien para que esté en un buen sitio y tal, y así me lo hizo, porque nos apreciábamos mucho, la verdad es que hemos sido muy amigos desde pequeñitos, y muy bien. Tendrás muchas cosas y muchas anécdotas entonces que contar sobre el presidente. Muchas, pero esas me las reservo yo. Esas se quedan para otra vez, ¿no? Esas me las reservo yo, porque el presidente tiene para escribir un libro. Yo ya se lo he ofrecido, ¿eh? Escribirle las memorias... Me he ofrecido y aquí lo cuento públicamente para que nuestros oyentes sepan que me encantaría escribir sus memorias. La verdad es que ha pasado mucho, lo que pasa es que es muy buena persona. Y eso es lo que has visto tú durante todos estos años, ¿no? Cómo de nada... De nada... Ha llegado a formar todo esto. Por lo buena persona que es, Dios se lo ha agradecido, ¿eh? Y está donde está, eso te lo digo yo. Porque está dando trabajo a muchísima gente, gente que lo necesita y que no tenía otra oportunidad laboral. Sí, sí. O sea, que es que está dando... Y si fuese por él, más. Sería más. Porque yo he hablado muchas veces con él y lo dice. Supongo que esos meses en los que uno se encuentra inmerso pues en ese proceso, ¿no? Le diagnostican algún tipo de enfermedad, llega la discapacidad... hay trabajos que no puedo hacer, son... Se te cae el mundo encima. Es una, un periodo muy, muy duro. Es un periodo muy duro. Hombre, yo cuando me pasó, a los 4 días se presentó él, me dijo, no te preocupes, que no te va a pasar... Que cuando te tengas todo arreglado, vas a tener trabajo aquí en la asociación y tal. Entonces yo estaba un poco respaldado, digamos así. Pero eso es durísimo. Cuando te pasa una cosa de esa y te dice, usted no puede trabajar aquí, ni aquí, ni aquí. Y te ves súper irritado. Entonces, es duro, sí. Pero yo bueno, tuve la suerte... De encontrar a la OIS por el camino. De encontrar a mi amigo y a la OIS por el camino. Y entonces, pues, me lo solucionó. Hasta hoy. Hoy de verdad no puedo hablar mal. Ni puedo hablar nada más que bien todo. Bueno, pues... Es muy buen balance, ¿no? 9 años en esta empresa y que no tengas ni te venga nada a la memoria malo, es muy importante. Sí. Y además que me da mucha fuerza y mucha alegría. Yo me levanto por las mañanas con una alegría de ir a trabajar porque me gusta. Además, el trabajo que tengo me gusta. O sea, yo de buscar gente de para acá, me gusta. O sea, que... Lo mejor llega, Vicente, cuando puedes darle un trabajo a una persona que realmente lo necesita y que no encontraba nada. Sí. Te es muy satisfactorio porque le dices, mira, aquí esto es lo que hay y si tú quieres trabajar y trabajas, vas a vivir. Y aquí vas a vivir bien. Yo tengo gente que gana mucho dinero vendiendo cupones, que están dos de alto, que están todos, y lo dicen ellos. Yo, la OIS para mí ha sido... Una salvación. Muy bueno, muy bueno. Yo he tenido gente en Toledo que están cobrando una buena jubilación por la OIS. Y ha sido jefe de venta de Vanguard. Ha sido jefe de venta. Y luego dice que han ganado más dinero en la OIS que de jefe de venta. Y personas con discapacidad, imagino, de diferentes tipos, ¿no? Que tú que tienes a tanta gente a tu cargo, habrá... Los peores son los sensoriales. O psíquicos. Los psíquicos son los peores. Que no lo... Hay días que lo asimilan bien y hay días que lo asimilan mal. Hay días que te vienen muy bien y otros días... Y los tienes que hablar mucho y convencerlos y decirles, bueno, si no pasa nada, mañana será otro día y tal. Pero... Eso es otra de las cosas, ¿no?, que te ha enseñado esta empresa. A lidiar con este tipo de problemas que en otras empresas con... Yo también estaba acostumbrado en ventas, pero de otro tipo. Que también había que... Porque todo lo que sea vender es muy difícil. Es muy difícil. Entonces... Pero vamos, en esto me defiendo bien. ¿Y por mucho tiempo? Hombre, yo aquí hasta que pueda. ¿Esperas jubilarte aquí? Espero jubilarme y si estoy bien, si la empresa... me dice que siga, puedo seguir. Si estoy bien, claro. Si tengo mis facultades bien y tengo... Y yo me veo con eso, que no esté cansado. Si no, pues me jubilaré o antes o cuando... ¿Eso es tu objetivo? ¿Hacer lo que te queda de carrera profesional aquí y trabajar muchos años? Sí, sí, eso... Yo no pienso ya en otra cosa nada más que en la OIS. Y pienso que dure muchos años por el bien de todos los discapacitados y de mucha gente que hay trabajando. ¿Tú sientes también que la OIS es esa pequeña gran familia que decimos todos, que aquí hemos, entre se todos los compañeros, una gran familia, que el vínculo es muy fuerte? Sí, cuando te encuentras uno, yo soy de la OIS, pues yo también he estado, yo esto, no sé qué, te encuentras muy familiarizado con ello. ¿Te pasa como a mí, que visitas otras zonas de España donde vives normalmente y vas mirando a ver si encuentras a nuestros trabajadores? Yo también trabajo ahí, yo también. Pues yo nunca digo que soy el director de Talavera, ni de Toledo, ni nada. Yo simplemente soy un compañero que trabaja en la OIS también y tal. Yo no le digo si soy director, si estoy en la oficina o no estoy. Al final somos todos compañeros. Exactamente. Porque uno que diga que vaya alabándose de que es director, de que no sé qué, tiene poca profesionalidad. No, y que lo que he hablado yo con otros compañeros en estos programas anteriores es que la OIS da opción de hacer carrera aquí a todo el mundo. Casi todos, o diría que gran parte de los delegados y directores que tenemos hoy en España empezaron vendiendo. O sea que aquí se empieza desde abajo y se puede llegar hasta arriba. Como tú decías, si uno tiene intención de trabajar y trabaja serio y formal, aquí tiene opción de hacer una carrera. Yo voy a meter ahora uno en Ocaña, en aficionado de Ocaña, uh-huh. que es un chaval extraordinario y está vendiendo. Está vendiendo, es discapacitado uh-huh. y le he propuesto que lleve la oficina, siga vendiendo y eso. Y tiene unos contactos fabulosos, porque según va vendiendo, recorre muchos pueblos, uh-huh. tiene muchas zonas. Uh-huh. Y la verdad es que tengo mucha fe en él. ¿Qué consejos les das a gente como este compañero que bueno, que va a empezar, se va a poner al frente de una oficina, de una delegación, y que a lo mejor ahora mismo está más asustado, que está viviendo un momento más complicado, que parece que la cosa no arranca? Tú que llevas tantos años y estás en una zona tan consolidada, ¿qué les dirías? Hombre, pues que luchen y que trabajen y que tengan paciencia, porque esto no es llegar y besar el santo. Esto hay que luchar y darse a conocer y venga. Y la mayor que te puede hacer de conocerte es estar todos los días en el mismo sitio y a la misma hora. Porque tú llegas a vender a un sitio y hoy te dice, uy, este nuevo aquí no, pero estás un día, otro, y llevas 2 meses y dices, joder, pues sí que aguanta, fíjate el muchacho, qué bueno, que está todos los días aquí, y eso, y al final se acaban comprando. La constancia lo hace todo en este trabajo. La constancia. En este y en todo. Uh-huh. Y en todo, hay que estar todos los días en el mismo sitio y a la misma hora. ¿Quieres... para lo que te manden o para lo que te... ¿Quieres mandarle un mensaje a nuestro presidente, a Dionisio González, a tu amigo? Estamos celebrando este año, en el 2014, el 25 aniversario de la OID, 25 años desde que empezó a trabajar y a luchar por, bueno, pues por este proyecto social, ¿no? Por este proyecto que... ¿Quieres decirle algo y, pues no sé, mandarle un mensaje? La animo a que no nos deje, que siga en la misma línea y que dé mucho trabajo a todo. La verdad es que es un bien que está haciendo muy, muy bueno. Y que siga con su enorme gratitud que tiene, que tiene un gran corazón, que siga con él hasta el final. ¿Celebraremos juntos las bodas de oro? Yo ya soy muy mayor, yo creo. Bueno, a lo mejor no trabajando, pero sí las celebraremos. Yo sí estoy, sí que las celebro, ¿no? Pues muchas gracias, Vicente, por tu tiempo. Muchas gracias a ti, guapetona. Estás escuchando Todos Somos Oíd. La nuestra compañera Diana González con el delegado de Toledo, Vicente. En este magazine de Oíd Radio Nacional queremos continuar acompañándoos durante vuestro trabajo, en el coche, en vuestra oficina, lo que hagáis, o en casa. Y hoy continuamos con más música, la música que nos trae en esta ocasión Bruno Mars, Look It Out of Heaven. Yeah.

En Aserdisca nos ocupamos de todo. Somos una asesoría jurídica, laboral y contable. Ofrecemos nuestros servicios tanto a empresas, autónomos como particulares. Porque tus finanzas son importantes, deja que los profesionales de Aserdisca conduzcan tus pasos. Llámanos al teléfono 925-05-4000 y cuéntanos qué necesitas. Hola, buenos días. Bienvenidos a nuestra primera parte de la sección musical en este día miércoles 18 de febrero del 2015. Durante 10 minutos vamos a escuchar la música de quien ya estamos escuchando, el gran cantante mexicano Luis Miguel. Además, acompañado de una mini biografía a modo de resumen, escucharemos a este astro azteca. Luis Miguel es nuestro invitado en esta mañana de miércoles en nuestra primera parte de la sección musical de Oíd Radio Nacional. Bienvenidos. A esta hora de la mañana, en nuestra primera parte de la sección musical y en este horario, estamos escuchando al cantante mexicano Luis Miguel. Te recuerdo, sí. Luis Miguel Gallego Basteri nació en San Juan, Puerto Rico, el 19 de abril de 1970. Es cantante y productor musical mexicano. Fue reconocido por ser uno de los cantantes hispanoamericanos más populares de la historia. Ha interpretado con éxito música pop, funk, big band, bolero, mariachi, baladas románticas, entre otras. Luis Miguel ha ganado 5 premios Grammy, 4 premios Grammy Latinos, entre otros. Es uno de los cantantes latinos más reconocidos por la Academia Estadounidense de la Grabación y el más joven en obtener el premio. Esto a los 15 años de edad por un dueto con la cantante escocesa China Easton en el tema Me Gusta Tal Como Eres. Luis Miguel ha vendido más de 100 millones de discos en su carrera. Además, el cantante mexicano rara vez concede entrevistas y rara vez asiste a ceremonias de premiación. Prefiere mantener su vida personal en privado, por lo que se ha convertido en el cantante más buscado por la prensa latinoamericana y española. La mayoría del tiempo se encuentra acompañado por un estrecho equipo de seguridad y es transportado en varios vehículos para distraer a los paparazzi y reporteros. Seguimos escuchando, tras esta mini biografía, la buena música del cantante mexicano Luis Miguel. Así, de esta manera hemos escuchado la música y también una mini biografía del cantante mexicano Luis Miguel en nuestra sección de Oíd Radio Nacional en esta mañana de día miércoles 18 de febrero del 2015. Dentro de una hora aproximadamente, a las 11:30, estaremos con nuestra segunda parte de la sección musical de Oíd Radio Nacional. Escucharemos en ese horario la biografía y música de la cantante canadiense Nelly Furtado. Nelly Furtado entonces será nuestra segunda invitada de la sección musical en esta mañana de miércoles, 11:30, les esperamos. Es tu pelo, son tus besos, me estremecen. continuamos en el magazine de Hoy Radio Nacional con ese rincón de la asociación. Tras haber escuchado ese espacio musical que nos traía Juanma Sepúlveda con ese gran cantante. El Rincón de la Asociación con Marina Muñoz. Pues sí, hoy en el Rincón de la Asociación vamos a hablar de turismo adaptado, turismo accesible. Pero antes les voy a contar una noticia que hemos recogido de la Tribuna de Toledo. La depresión será la primera causa de discapacidad en 2030. Dicen los expertos que entre un 8 y un 15% de la población mundial sufre algún episodio en su vida de esta enfermedad que causa un gran impacto familiar y laboral. Este trastorno, que registra una tasa de prevalencia entre las mujeres de casi el doble que entre los hombres, afecta en España al 4% de sus habitantes. Y los expertos consideran que, junto a su tratamiento, el diagnóstico de la depresión no suele ser el adecuado en la mayoría de los casos, debido principalmente al estigma social que acarrea sufrir este trastorno, que lleva a los pacientes a ocultar la realidad. Otra de las razones que explican el infradiagnóstico de este mal es la escasez en el tiempo dedicado a la entrevista clínica a los afectados, junto a la elevada presión asistencial registrada entre los médicos de atención primaria y la ausencia de pruebas complementarias específicas ni marcadores biológicos para su detección. Por lo tanto, diferentes estudios cifran en un 50% los trastornos depresivos que no reciben tratamiento o no el adecuado. Dado esto y la aceleración que sufrimos en nuestra vida, han llegado a la conclusión de que será la primera causa de discapacidad en 2030. Esta enfermedad, la depresión. Pero nosotros, para no deprimirnos, precisamente aquí en este rincón de la asociación, hoy vamos a hablar de turismo accesible. Rincón de la Asociación, hoy hablamos de turismo accesible. La sociedad contemporánea es una sociedad en movimiento. Nunca en la historia tantas personas se desplazaron de un lado a otro del planeta por tan variados motivos. El turismo constituye una de las formas principales de movilidad, tanto a nivel regional como internacional, promoviendo contactos sociales, culturales y étnicos en una escala antes desconocida. El turismo es una de las actividades que realizamos dentro de nuestro ocio y tiempo libre. El ritmo trepidante al que a veces nos vemos abocados en la sociedad contemporánea reclama a gritos el descanso, el recreo, la libertad. No son pocas las veces que, tras la jornada de trabajo, soñamos con parajes exóticos, ciudades, rincones, playas, mar y brisa, o con montañas, ríos y bosques. Soñamos que somos un poco más libres y que de alguna manera podemos elegir dónde queremos escapar. En este bar, tomar un café les cuesta más a unas personas que a otras. No le pongas obstáculos. ¿Por qué negar entonces este derecho a una parte significativa de la población? El turismo accesible es acercar la capacidad de libertad, la capacidad de igualdad que todos los seres españoles tenemos a todos los ciudadanos y en igualdad de condiciones. Es darse cuenta de que las personas con discapacidad, pongo un ejemplo que es posiblemente el más visual, es una persona en silla de ruedas, es una persona que necesita una rampa para poder subir, no puede subir por escaleras, necesita un ascensor, necesita un cuarto de baño, necesita un determinado tipo de materiales o de instrumentos o de recursos para poder acceder a determinado tipo de ámbito de ocio. Bueno, yo creo que a una persona que va en silla de ruedas la primera idea que tiene es que el mundo que nos rodea no es accesible. No se ha pensado con las personas que ruedan, solo en las personas que corren. Y naturalmente se tiene que planificar el viaje de una manera especial. Sabe que por las rutas habituales es imposible que encuentre todo solucionado. Lo que nosotros entendemos por turismo para todos es que una actividad de ocio, que yo creo que es fundamental y que es un derecho ya en la sociedad moderna, todo el mundo pueda acceder a ella, ¿no? Y que no haya limitaciones, pues porque en un momento determinado haya una serie de barreras físicas o muchas veces la barrera psicológica que nos podemos encontrar, de que parece que hay ciertas personas que puedan molestar a los demás cuando creemos que es todo lo contrario. En España hay más de 4 millones de personas que padecen algún tipo de discapacidad, lo que supone un 10% de la población total. Como consecuencia de su creciente grado de integración económica y social, participan cada vez con mayor frecuencia en actividades turísticas. Sin embargo, los impedimentos, barreras y dificultades de todo tipo que aún persisten les impiden el acceso regular y normalizado a los bienes y servicios turísticos y al ejercicio de un derecho básico como es el disfrute del ocio y el tiempo libre. No estamos hablando de un porcentaje ínfimo de personas, estamos hablando de un porcentaje muy importante. Y aparte de la discapacidad, porque creo que es importante que se tenga muy en cuenta, no es una cuestión de las personas que tienen la discapacidad, todos podemos llegar a ser discapacitados. Siniestralidad laboral, siniestralidad de tráfico, caídas, patologías, enfermedades. Es decir, ahora mismo la medicina está avanzando mucho y está generando que se puedan salvar vidas, pero que pueden quedar con algunas disfunciones. Por tanto, la discapacidad es una cuestión que nos puede afectar a cualquiera de nosotros. No es una cosa de los otros, es una cosa de todos nosotros. Las personas con discapacidad, bueno, son un grupo muy heterogéneo. Lógicamente, como comentamos con anterioridad, hay personas con discapacidades físicas, con problemas de movilidad, y otras personas con discapacidades sensoriales, discapacidades con dificultades de comprensión o de comunicación, o discapacidad intelectual, situaciones en las que la comprensión de situaciones es más dificultosa. Una persona VIH es una persona discapacitada. Es un poco para referir que es un gran lugar de diferentes y complejas disfunciones, que no afectan a todo el mundo por igual, que no marcan necesidades tampoco iguales. Por lo tanto, la discapacidad también tiene un componente de tratamiento individualizado al que muchas veces no le prestamos atención. Muchas veces, incluso cuando hablamos de discapacidad, que no es en todas las ocasiones, decimos discapacidad. La discapacidad tiene muchas caras de la discapacidad y la disfunción. En el caso de la discapacidad física, los transportes suponen una barrera fundamental a la hora de elegir un destino turístico. A pesar de que en los últimos años se han hecho verdaderos esfuerzos por adaptar los aviones, los trenes, los autobuses, los coches a las necesidades de las personas con discapacidad física, todavía no se cumplen plenamente muchos de estos aspectos recogidos por las normativas españolas y europeas. Cuando hablamos de turismo para todos, nosotros siempre decimos que hay personas que tenemos unas características especiales, como por ejemplo yo, que voy en una silla de ruedas, y que necesitamos que los destinos turísticos tengan unas características, pues que no haya una escalera a la entrada de un hotel, que la habitación, las puertas sean un poquito más anchas, que los baños reúnan una serie de condiciones, que cuando vayamos a un monumento se haya previsto que no nos encontremos con grandes escalones. Y eso para mí será imprescindible, pero para la mayoría de la gente es bueno. O sea, es decir, cualquier persona que va distraída, que va contenta, prefiere una rampa cómoda que estar yendo con unas escaleras en las que tiene que ir en tensión. No digamos si va acompañado, por ejemplo, de un niño pequeño. A veces el desplazamiento se convierte en verdaderas odiseas y se han producido situaciones en las que personas con discapacidad se han visto dificultadas seriamente pues, para desplazarse en el transporte aéreo, el transporte marítimo. Los transportes o las comunicaciones ferroviarias han mejorado sustancialmente, es bien cierto, pero sigue habiendo zonas en las que es difícil de llegar porque los medios de transporte no son accesibles. Hablamos de la discapacidad física en este caso. Y esto a una persona que tiene una dificultad física, otras que se ven menos, todavía tienen más dificultades, porque naturalmente parece que se pueden solventar todas las dificultades de un sensorial, por ejemplo, si es ciego con un bastón, o si es sordo, pues con hacerle señales o exagerar mucho, como cuando viajas con otra lengua. Pero la verdad es que a ellos no se les ve la discapacidad y todavía encuentran más dificultades a la hora de preparar un viaje. Evidentemente las discapacidades sensoriales, fundamentalmente los desplazamientos de personas con discapacidad visual o discapacidad auditiva, los problemas fundamentales son de desenvolvimiento y de comunicación, ¿no? A la hora de obtener billetes, poder tener claridad dónde tomar los transportes. Y en los lugares de llegada, sobre todo en los temas de los alojamientos, es donde el mayor número de dificultades se presenta. La red de alojamientos accesibles ha ido aumentando significativamente en los últimos años. Hay algunos hoteles que sí están adaptados para personas con discapacidad. Disponen de mesas reservadas en el restaurante, ascensores y habitaciones perfectamente accesibles. En mi experiencia personal he llegado a hoteles, ahora normalmente ya los busco con un cierto conocimiento de causa, posibles y adecuados, pues yo llego a un hotel que a lo mejor tiene ducha geriátrica, pero que cuando llego allí me ofrece, pues mire, si necesita usted silla alternativa, si usted prefiere bañera y que le pongamos tabla, pues usted lo pide, quiere decir, tú lo pides y tú lo pagas, pero si resulta que tú te bañas mejor en la bañera y quieres una tabla de acceso, pues ellos te alquilan una tabla. ¿Y eso qué le ha supuesto al hotel? Que tiene un almacén donde además de guardar maletas guarda una tabla, una ducha geriátrica, una silla de ruedas, por ejemplo, más estrecha que la eléctrica que tú lleves habitualmente, que puedes llegar con una silla aparatosa. Sin embargo, la oferta de hoteles y hostales accesibles suele ser de alta categoría, lo que incrementa significativamente el precio del viaje e imposibilita a personas con un poder adquisitivo medio o bajo disfrutar de unas vacaciones plenas. Estoy hablando de que precisamente porque no somos tampoco personas con un gran poder adquisitivo, no se nos tiene que limitar a que tengamos que viajar en hoteles de 5 estrellas que tienen de todo o que puedes pedir de todo y pagos de acompañantes, que es lo que se suele hacer ahora, que duplican el gasto del viaje. O sea, tú te llevas un amigo, un acompañante que le pagas el viaje y además le pagas un salario por hacerte ciertas funciones y al final resulta que tienes que limitar tu idea de viaje porque te está costando como si viajara la familia completa en lugar de si viajaras tú solo. Esa es un poco mi idea de qué habría que resolver en el campo del turismo accesible. La normativa está ahí, es decir, la situación normativa está contemplada. Esta competencia está transferida a las comunidades autónomas en su propia normativa de eliminación de barreras, en este caso en los ámbitos hoteleros. Y lo más importante es que nos hemos dotado de una normativa a nivel nacional desde el año 2003, como es la Ley de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Acceso Universal, en la que contempla que es preciso, es imprescindible dotar de accesibilidad universal, de diseño para todos, en todos los ámbitos, y entre ellos, lógicamente, como es lógico, dentro del turismo también, en los diferentes aspectos que tienen incidencia, como son la accesibilidad de los edificios, el transporte, el medio urbano, porque en definitiva la persona con discapacidad lo que precisa es, cuando llega a un lugar, poderse desplazar en condiciones de normalidad, de igualdad, al resto de los ciudadanos, y eso todavía por el momento no está totalmente garantizado. Pero también el empresario tiene que darse cuenta que en una época como ahora, que estamos de crisis, aquel que tiene más ventajas, más posibilidades de ofrecer, pues va a tener un beneficio económico. Y ya a mí me gusta poner de ejemplo que la primera vez que nos llamó el Patronato de Turismo de Madrid fue porque querían hacer de Madrid un destino de turismo empresarial, se quieren organizar congresos, y se dieron cuenta que muchas veces les llamaban de empresas y decían, oiga, tenemos un ejecutivo que va en silla de ruedas, ¿qué hoteles tienen ustedes que reúne condiciones? Y en Madrid los hoteles existían, el Patronato de Turismo no tenía esa información. Y lo que hicimos primero fue hacer una auditoría de todos los hoteles de Madrid para saber qué reuniones tienen, qué condiciones y cuál es su nivel de accesibilidad. Una vez salvado el problema del transporte y el alojamiento, existe otro factor más que dificulta el ejercicio de un ocio libre e igualitario de las personas con discapacidad. Es el tema de las actividades culturales y deportivas que complementan cualquier actividad turística. ¿Qué características ha de reunir un turismo accesible? Como dice su nombre, la primera, accesibilidad. Pero lo segundo, yo creo que también tiene que tener parámetros de calidad. De pensar que hay deportes, que hay actividades hoteleras, visitas rutas turísticas, que no tienen por qué ser exclusivamente para personas que no tienen ninguna dificultad. Yo, por ejemplo, hay un tema que me preocupa mucho, ahora se está potenciando muchísimo, los cruceros. Un crucero, si cuando llegas a un puerto no puedes acceder a la ciudad, pues es que poco te está ofreciendo, y desde luego a las personas con discapacidad física se ven incapaces de coger el autobús habitual que espera la gente, llegar a los monumentos, museos o rutas, circuitos que han preparado desde el barco para la gente en común. Nunca se piensa que pueda ir una persona con discapacidad. El turismo tiene que ver también con una gran parte de lo que es la cultura, de lo que es el ocio. Os pongo, por ejemplo, un ejemplo que a mí me parece que es básico y fundamental. Aquí en Madrid nosotros tenemos una ciudad muy abierta, es una ciudad que tenemos muchos museos, que tenemos muchos lugares de ámbito de la cultura. Madrid es un lugar de turismo cultural en muchos momentos. Bien, pues no tenemos muchas veces, bueno, ahora ya sí, tenemos los museos accesibles. Pero museos accesibles no es solamente un museo accesible para una persona con discapacidad física, es un museo accesible para una persona con déficit auditivo. Es un museo adaptado para personas con déficit visuales. Es decir, es un museo, es la cultura, es el ocio, es la capacidad de poder moverte libremente, descansar libremente en los lugares que a ti te apetezcan, conociendo nuevos mundos. Pero para todo el mundo, no para unos sí, para otros no. Todas las ciudades, más o menos, van avanzando en la accesibilidad, unas más que otras. También ahora nos estamos dando cuenta que cuando hablamos de un patrimonio artístico como el que tiene España, monumental, que es muy importante, hay que ir también haciendo que ese tipo de monumentos sean accesibles, sean para todos. Yo creo que un hito importante ha sido que el Ayuntamiento de Ávila haya conseguido que su muralla se pueda subir una persona en silla de ruedas, ¿no? Como un ejemplo muchas veces de ruptura, que cualquier cosa se pueda hacer adaptable para todos. Y sin duda alguna, de manera singular, para aquellas personas que saben que hoy tienen un nuevo comienzo en sus vidas y en sus posibilidades. La Ley de Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, aprobada el 30 de noviembre de 2006, ha supuesto un cambio radical en este ámbito. Recoge los derechos de las personas con discapacidad y los mecanismos que favorecen el mayor grado de autonomía de estas personas para que puedan llevar una vida plena y libre y evitar que caigan en situaciones de dependencia innecesaria. En eso es lo que hay que hacer incidencia, y sobre todo esta Ley de Autonomía Personal, conjuntamente con la Ley de Oportunidades, tiene que crearnos un marco de futuro, de las próximas décadas, para conseguir en última instancia eso, la plena normalización de las personas con discapacidad de la sociedad española. Porque hasta ahora eran los padres con su esfuerzo físico los que te ayudaban a tener vacaciones, limitando las suyas propias en favor de las capacidades que tú podías desarrollar. Yo creo que eso hay que romperlo, y que tiene que ser la oferta turística la que te ofrezca la posibilidad de pasar con tu familia las vacaciones haciendo aquello que les apetece a ellos y a ti, y favoreciendo los medios para que tú puedas integrarte en el conjunto de las actividades que se están relacionando. En la sociedad no pensamos de un modo general para la población en general, se piensa para la gran parte de la sociedad. Entonces, esa gran parte no entra o no entraba la persona con discapacidad. negar que estamos dando pasos de gigante en relación a la integración de las personas con discapacidad es hablar de una realidad. Estamos dando pasos de gigante en la normalización, pero todavía queda mucho por hacer. Entonces, ahora lo que hay que tomar conciencia, deberían tomar conciencia todos los ámbitos turísticos, rurales, urbanos, de playa, que las personas con discapacidad también tienen derecho a descansar y que también son personas que se gastan su dinero y que también tienen derecho a poder acceder a los mismos bienes y a las mismas capacidades que accedemos los demás. Turismo accesible, turismo para todos, significa garantizar el pleno disfrute del ocio y el tiempo libre de toda la población. La libertad y la independencia son dos valores esenciales en la vida de cualquier persona, padezca o no algún tipo de discapacidad. Una sociedad igualitaria no se puede calificar como tal hasta que no consiga la plena integración e igualdad de derechos para todos sus ciudadanos y ciudadanas. Cuando son las 10:59 nos despedimos hasta mañana en este magazine de Oíd Radio. Ha sido un placer estar con todos ustedes. Muchas gracias. Mañana les quiero aquí a las 9:30. Hasta entonces, que tengan una buena tarde y una mejor noche. Les dejo con el microespacio. Ese informativo dedicado a la discapacidad. Hasta mañana. La OID, Organización Impulsora de Discapacitados, te ofrece este espacio. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos un día más a la radio de la Organización Impulsora de Discapacitados, a OID Radio. Soy Diana González. Y hoy en este espacio vamos a conocer un poquito más de cerca la delegación de la OID en Las Palmas. El archipiélago canario es una de las zonas de España en la que la OID tiene una importante presencia, con casi 800 personas que trabajan de la mano de esta organización. Escuchamos ahora el testimonio de Inocencia González, la subdirectora a cargo de la oficina principal, la de Las Palmas, aunque hay otras subdelegaciones repartidas por otras islas que también dependen orgánicamente de esta, de la principal. Es el caso de Vecindario, de Arrecife o de Galdar. Escuchamos ahora a Inocencia González, subdirectora de Las Palmas. Mucho trabajo, bueno, en lo que es la oficina así central, claro. Uh-huh. Ya después en cada oficina que tenemos sucursales en por la provincia, pues tenemos en Vecindario, que ahí hay dos inspectoras, en Telde hay otros dos, en Galda hay otros dos, que esa es la zona norte. Sí. Luego aquí en Las Palmas hay tres, luego en Lanzarote tenemos dos y en Fuerteventura que tenemos una. Muchísima gente en oficinas porque hay muchísimos vendedores, ¿verdad? Sí, por supuesto, por supuesto, y mucha gente que quieren todavía, por la situación que está el país, pues claro, todo el mundo se quiere agarrar un poco a nuestra labor, quieren colaborar. La Organización Impulsora de Discapacitados celebra en este 2015 su 20 aniversario en las Islas Canarias. Inocencia comenzaba su andadura poco tiempo después de la implantación de la organización en el archipiélago. Lo hacía junto a su hermano, hoy tristemente fallecido. Vamos a escuchar cómo fueron esos primeros pasos de la mano de la OID en Canarias. En ese momento quien estaba era mi hermano que descanse, que era el delegado anteriormente, Emilio González. Y sé que él lo cogió desde un principio. ¿Sabes? ¿Cuándo te uniste tú, Inocencia? Yo me uní, pues, creo que 2 años posterior. Uh-huh. También, estuve de voluntariado, digamos, casi 2 años, andando a conocer por todas las trabajadoras sociales de la isla y dando a conocer lo que era la OID, porque en principio, claro, todo el mundo un poco así reacio, ¿no? Y con la revista que teníamos y todo eso, pues íbamos un poco dándonos a conocer por todos los medios, ¿sabes? Uh-huh. Y entonces ahí ya empezó un poco ya a verse ya más amplitud, ya se nos conoce algo ya, por lo menos en estos años que llevamos ya. Aquí me jubilo. Sí, porque yo llevo ya 20, bueno, entre 18 años que llevo trabajando y 2 años de voluntariedad, pues yo qué sé, ya yo no sé. Hablamos ahora de premios y es que precisamente Canarias es una de las zonas más afortunadas en lo que a premios se refiere. A lo largo de estos 20 años de presencia en las islas, la cantidad total de premios que ha repartido la OIR se hace prácticamente incalculable. Sin ir más lejos, hace tan solo unos días, los últimos agraciados, cuya suerte llegaba de manos del Euroboleto de la OIR el pasado 2 de enero, cobraban su premio. Nos cuenta cómo vivieron esa jornada de alegría el director de Las Palmas, Carlos Vicente Salas. Pues sí, muy contento y sobre todo contentos los agraciados, que vamos, han empezado el año estupendamente. Fíjate que hemos dado 1.716.000 euros en total, a repartir 1.500.000 para una persona y 24.000 euros que son para 9 personas, o sea que encantados, una forma de empezar el año estupenda. Una forma estupenda dando premios, pero también dando esos puestos de trabajo. Hablamos de cerca de 800 personas que trabajan en el archipiélago canario gracias a la organización impulsora de discapacitados. Pues bien, hasta aquí ha llegado el espacio de hoy. Recuerden que volvemos mañana a la misma hora aquí en OIZ Radio, la radio de la Organización Impulsora de Discapacitados. Que tengan una feliz jornada. Hasta mañana. La OIZ, Organización Impulsora de Discapacitados, te ha ofrecido este espacio. Hola, soy una de las muchas personas que colabora con la OIZ comprando su euroboleto. Por tan solo un euro diario, ayudas a muchas personas con discapacidad. Y al mismo tiempo, tengo la opción de hacerme millonario. ¿Y a ti no te gustaría serlo? Organización Impulsora de Discapacitados, 902-113-883. Si eres discapacitado, llámanos. Si no lo eres, apóyanos. Contamos contigo. Si buscas un emplazamiento único donde descansar o celebrar un acontecimiento importante, ven y disfruta del Hotel Finca Canturias. Un 4 estrellas acogedor en un entorno incomparable. Una finca de 400 hectáreas bañada por las aguas del Tajo. En la carretera de Alcaudete de la Jara a Calera y Chozas, en Toledo, Finca Canturias pone a tu disposición la exclusividad y la distinción que la caracteriza. Infórmate en la web www.canturias.com o en el teléfono 925-594-108. Sigue buscando la suerte con el nuevo Busca de la OIR, porque muchas personas ya han encontrado su estrella. Llévate hasta 6.000 euros por tan solo 50 céntimos. ¿Has oído bien? Solo 0,50 para conseguir uno de los muchos premios que reparte el nuevo Busca de la OIR. Solicítalo ya a tu vendedor habitual. Porque cuando el sol sale, sale para todos. Discriminación cero. Aquí estamos en una nueva edición de Discriminación Cero, acompañado por Juanma Sepúlveda, que está en estos micrófonos. Buenos días, Juanma. ¿Qué tal, Raúl? Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, cuéntanos de qué vamos a hablar hoy, introdúcenos un poquito en este asunto. Hoy vamos a conversar junto a los compañeros de la OID, Organización Impulsores Capacitados, nuestros compañeros que están en la labor diaria en diferentes puestos acá en nuestro edificio institucional, ubicado en el polígono Torre Hierro, en Talavera de la Reina, especialmente esta información para nuestros amigos oyentes de Radio 4G. Y vamos a hablar de discriminación en este programa y de esa posibilidad y las puertas que están abiertas en la Organización Impulsores Capacitados, OID, tengas o no discapacidad, aquí hay trabajo para todos, como bien dice ese eslogan de la Organización Impulsores Capacitados. Bueno, pues el hecho de trabajar con una discapacidad no es fácil hoy en día, ¿verdad, Juanma? Efectivamente, tenemos como introducción aquella declaración que proclamó la Asamblea General de las Naciones Unidas el año 1975, Declaración de los Derechos de los Discapacitados, proponiendo que se adoptasen medidas en los planos nacional e internacional para que la declaración sirviese de base y de referencia común para la protección de los derechos que se van a exponer en este programa, entre otros, se entiende por minusvalía toda persona incapaz de atender por sí sola, total o parcialmente, las necesidades de su vida individual, social, normal, como consecuencia de una deficiencia congénita o no en sus capacidades físicas o mentales. Vamos a ir en el transcurso del programa ampliando un poco más la información de esta Declaración de los Derechos de los Discapacitados que proclamó el año 1975 la Asamblea General de las Naciones Unidas en el ámbito internacional, el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad ha sido objeto de atención tanto por parte de las Naciones Unidas como de otros organismos internacionales. Raúl. Perfecto. Nosotros hemos podido contactar con una serie de compañeros, los hemos podido grabar, pero aquí en directo está con nosotros David Soria, otro de los compañeros de la OID. Buenos días, David. Hola, buenos días, Raúl. ¿Qué tal? Bien. Bien, bueno, pues ahora nos contarás cómo llegaste tú a la OID y demás. Pero vamos a dejar que se presente también los compañeros. Me llamo Formelio Muñoz Chico y tengo 42 años. Hola, soy trabajadora de la OID. Me llamo Ana María Gómez. Soy Raúl Piña López, tengo 41. Tres de los trabajadores que forman parte de la OID y nuestro amigo David Soria, que también nos cuenta a continuación cómo llegó él hasta la OID, Organización Impulsora de Discapacitados. Yo llegué exactamente un 17 de mayo de 2003. Yo conocí esto a través de un accidente que tuve. Me puse en contacto con la junta directiva y a través de ellos, pues ese día, ya el día 17 de mayo, empecé a trabajar. ¿Y cómo ha sido tu trayectoria, David, hasta ahora? Pues la verdad que creo que es buena. ¿Sí? Sí, estoy muy contento. Llevo ya 12 años. Son muchos años, ¿eh? Bastante. A ver si puedo aguantar otro poco más. Muy bien. Tus compañeros también llevan unos cuantos, mira. 9 años. 12 años. 11, 10 y este año con 11 años. O sea que te igualan a ti, ¿eh? Están ahí a la par. Sí, más o menos entramos todos a la misma vez. Unos antes, otros después, pero sí, más o menos. Perfecto. Cuéntanos también cómo entraste tú en la OID. ¿Tuviste que pasar por esa entrevista para formar parte de esta organización? Sí, primero se puso en contacto Dionisio conmigo y vine a ver a las personas de la junta directiva y a través de ellos, pues ya a la semana siguiente entré a trabajar. Ajá. Muy bien, vamos a saber cómo tanto Formelio, Ana y Raúl entraron ellos en la OID. Mira, Raúl, pasó que Estaba aquí mi hermana trabajando y yo, mientras mi hermana trabajaba aquí, yo estaba en un centro ocupacional con personas de discapacitados. Entiendo. La preguntó la jefa si tenía algún hermano discapacitado y entonces estoy, gracias a ellos, estoy aquí trabajando. Por un tío de mi marido que se le comunicó a mi suegra y de mi suegra le dijo que me lo dijo a mí. Me metió José. Bueno, conocí a mi padre, que se llevaba bien con él. Estoy aquí dentro. Ajá, le dijo tu padre: oye, que tengo un hijo que limpia maravillosamente. No, le dijo eso porque estaba en otro sitio y no ganaba nada. Pues esas son las vidas de estas personas, compañeros de la OID. David sonríe. Y bueno, escuchando pues las anécdotas de sus compañeros. Juanma. Sin duda, la pregunta para David es la conclusión y resumen que podemos hacer escuchando las declaraciones de los compañeros, ¿no? De Anita, de Forme y del propio Raúl, que cariñosamente acá le conocemos como Charlie. Aparece la OID en vuestras vidas y obviamente la vida cambia, ¿no? Porque eso también para ustedes, David, fue muy importante para seguir adelante en el día a día. Sí, principalmente porque te dan la posibilidad de trabajar, dado la condición física que tenemos, porque no... Yo, por mi caso, lo tendría un poco más difícil el trabajar en otro centro o en otra cosa. Principalmente trabajar en otra cosa. ¿Qué grado tienes tú de discapacidad, David? 78. 78, es un grado alto. Sí, bastante. Tus compañeros, a ver qué nos dicen al respecto. ¿Tienes algún grado de discapacidad, Charlie? Sí, tengo un 73 o por ahí. 73. ¿Y eso crees que fue muy importante para que entrases aquí? Pues yo creo que sí. Si no fuese discapacitado, no estaría aquí. Tenía un 34% y lo presenté en los papeles de autodisca. Y eso fue indispensable para que encontrases este trabajo, sí, ¿no? Sí. ¿Y tu discapacidad crees que tuvo algo que ver para que la gente evidentemente se fijase en ti, ¿no? Sí. Para que entrases aquí. Sí. ¿Qué grado de discapacidad tiene, Former? Un 45. Con esos grados, bueno, pues es difícil encontrar un empleo porque vemos que las personas que no tienen ninguna discapacidad lo tienen muy complicado. Pero cuando aún una persona con discapacidad tiene que trabajar, las probabilidades son más altas de que no encuentre trabajo. Juan. Sí, y hemos dado cuenta nosotros que en el último tiempo en el ámbito europeo también se ha trabajado en el reconocimiento y la mejora de los derechos de las personas con discapacidad. Elaborándose mucha información al respecto y derechos, ¿no?, que deben tener en este caso nuestros compañeros de la OID, Organización Impulsora de Discapacitados. Señala también a propósito de esta Asamblea General de las Naciones Unidas, que se proclama el año 1975, esta Declaración de los Derechos de los Discapacitados, que las personas con discapacidad tienen tienen derecho, entre otras cosas, primero a trabajar, que es lo que estamos escuchando con nuestros compañeros de la OID, también a tener servicios de educación, vivienda, asistencia, ayuda asequible y adecuadas, y por supuesto, lo más importante, creo yo, David, vivir integrados en la sociedad. Para nosotros, muchas veces lo hemos comentado en otros programas con Raúl, no solamente en Discriminación Cero, sino que en nuestra labor diaria junto a nuestras compañeras del gabinete de prensa, que para nosotros, vosotros sois personas normales, común y corriente, como cualquier otra persona. Sí, correcto. Es obvio. Además que no, yo en algunos ámbitos no somos discapacitados, estamos capacitados para otras cosas. Además que tú eres muy deportista, sería bueno también que nos comentara un poco la experiencia, David, que el deporte es muy importante también para la rehabilitación y para tener una vida normal como cualquier persona. A ti te gusta mucho la bicicleta, por ejemplo, sabemos tu pasión por el ciclismo. A ver, coméntanos un poco. Pues la verdad es que la bicicleta no empezó hace tanto. El nadar sí que nadaba... Sí que llevo nadando ya varios años, pero la bicicleta empezó de casualidad, por probar, y sí que era que empezó con miedo por la situación física que tengo, pero bueno, al final, al cabo de un año como que llevo, y cada vez voy mejor. ¿Y cómo adaptaste tu bicicleta? ¿La adaptaste tú mismo, no? Sí, le quité un pedal. Le quité un pedal. ¿Tan sencillo como eso? Sí, nada más. Pero el pedal y cambié lo que es tema de cambio y freno a la mano. Pero eso tú lo habías visto, te habías informado, habías visto algún vídeo. Me había informado Tony. Te había informado Tony Franco, nuestro triatleta paralímpico, ¿no? Sí, sí. Pero es complicado, ¿no? El hecho de montar en bicicleta para una persona que le falta una pierna, David. Yo pensaba que era más complicado, pero sí que es verdad que luego cuando montas no es nada más que tener equilibrio, que luego tampoco es que... No es que te vaya... lo primero que piensas es que te vas a ir para el lado que no tienes pierna, pero no, todo lo contrario, te vas para el lado que la tienes. Lo cual, tienes que manejar con el manillar y no hay ningún problema. Ajá, y al principio supongo que sujeto, ¿no? Antes de salir a la calle. No. ¿El primer día ya te lanzaste? Sí, en un garaje. ¿Pasó algo seguro? En un garaje. No. No pasó nada. No. Por ahora solamente las caídas han sido dos y no han sido graves. ¿Ves que hay muchísima discriminación o poca discriminación en nuestra sociedad, David? En cuanto a las personas con discapacidad. Yo creo que cada vez hay menos. ¿Tú te has encontrado con algún caso, por ejemplo? No. ¿No? ¿Te ha tratado de forma diferente? No, igual, por lo que a lo mejor la gente intenta ayudarte más que lo que se ayudan ellos entre lo normal, porque la gente no se ayuda a nada, pero a lo mejor a ti sí que intentan ayudarte, pero por lo demás yo creo que la gente cada vez está más concienciada. Oye, eso es algo además que molesta mucho, tengo entendido, a las personas con discapacidad. Que te ayuden. Sí, ¿es verdad o no? Sí. ¿Por qué? Porque, no sé, porque tampoco es que no podamos. Si no puedo, pido ayuda. Normalmente no la suelo pedir porque antes me caigo de la silla antes que... Pero en un caso extremo, entendemos, ¿no? Pides ayuda cuando ya ves que no puedes. Ya tiene que ser que no pueda, pero por lo normal. Sí que es verdad que sienta mal, que porque puede. Si puede, no es necesario que te ayude. Tú, entonces, tuviste... Tu caso fue a raíz de ese accidente, perdiste tu pierna y entraste a formar parte de la UIT, ¿no? Sí. Vale, tus compañeros sí tuvieron la posibilidad de trabajar antes en otros trabajos. Sí, yo también. ¿Y trabajabas antes, entonces, has dicho, antes de entrar en la UID? Sí, estuve en un centro igual que el FOLME, de eso de... Y de ahí ya me vine aquí hasta ahora. Un centro de discapacitados igualmente, ¿no? Sí. Pues estaba yo trabajando en el ayuntamiento y me dijo que sí, que me esperaba, que yo terminara el contrato del ayuntamiento. Ajá. Terminaba pues para el 15 o para el 14 de febrero y me incorporé el 18. ¿Y en ese centro cuánto tiempo estuviste? De 1995 hasta 2006, que empecé aquí en la OID. Entonces, muy bien, ¿no? Sí, muy bien, muy contento. Fueron afortunados. Tú también decías que también lo fuiste, ¿no, David? Sí. ¿Tú antes en qué trabajabas? En la construcción. O sea, que no tiene nada que ver con lo que haces actualmente. No, nada. Totalmente distinto. ¿Y tu vida, podemos decir, que cambió radicalmente a raíz de ese accidente? ¿Cómo es el David de ahora? ¿Cómo era el David de antes? La verdad es que el David de antes era muy joven. Muy joven, ¿no? Sí. Cuando uno es joven ve las cosas de otra manera, ¿no? Sí. Ahora soy la persona más sensata y cabal. Pero bueno, los años también hacen eso, ¿no? Que claro. Más tranquilos. No es lo mismo que te pase con 18 que te pase, por ejemplo, con 30. ¿Tú tenías cuántos años? 18. 18 años. Claro. No es lo mismo, las cosas se ven de otra manera. De todas formas, siempre... No sé. Yo, la verdad es que me lo he tomado lo mejor que si lo puede tomar una persona. Pienso. No, siempre positivo y... No, desde luego, eso doy fe. Juanma, damos fe. No, por supuesto. Que la alegría es algo que tienes ahí, que va contigo, ¿eh? Claro, que si no... Si pero... después de que está, tiene ese problema, no lo llevas bien, pues la cosa no va bien. Ya. Pero bueno. Cuéntanos cómo es tu día a día, porque ahora vamos a escuchar el de tus compañeros que están dentro de ese departamento de limpieza. Mi día a día es levantarme por la mañana lo más alegre posible que se puede levantar una persona y venir a trabajar. Y luego por la tarde, pues si puedo. Normalmente ahora estoy en un plan de entrenamiento. Depende, hay días que me toca bicicleta, otros días me toca natación, pero y luego pasar el máximo tiempo posible con la familia. ¿Y cuántas horas dedicas tú al entreno, al deporte, por las tardes? Tres. Tres horas, es bastante por lo demás. Uh-huh. 5 a 8. ¿Pero sabes qué pasa? 5 a 8, 5:30 a 8. Uh-huh. Que cuando uno es joven, en mi caso, por ejemplo, yo antes hacía muy poquito deporte, y a raíz de cumplir años, pues te vas introduciendo en el deporte. ¿A ti también te pasó lo mismo? A partir de, sí, de ese accidente dijiste... Sí. A partir de ahí no fue, yo estoy así desde hace 13 años y lo mío fue a partir de los 7 o así. ¿Y cómo te sientes haciendo deporte, David? Pues bien, muy bien, genial. ¿Sí? O sea, es lo que necesitas realmente. Ahora mismo lo que más me gusta. Uh-huh. Además de pasar el tiempo con la familia, sí, y todo, bueno, eso, todo se ha dicho. Y venir a mi puesto de trabajo, que también me llena. ¿Con tus compañeros entiendo que bien? Sí. Así que una gran familia, aquí más de no sé cuántas personas hay en este edificio. Muchas, cada vez más. Cada vez más. Así que, bueno, pues vamos a continuar escuchando a los compañeros, sabiendo cómo es su día a día. Bueno, pues mi día a día ya lo ves todos los días. Llego a mi hora, no soy de estos que me llaman la atención, estoy a la hora que me dicen... Y todo eso, responsable, yo creo que no me pueden decir nada, que si vengo tarde ni nada. Ajá. De momento... ¿Tú te sientes bien? Sí. Y también ellos contigo, evidentemente, claro, la directiva. No, no ha habido, el momento, en 11 años que voy a hacer, no ha habido nada de eso, al revés. Te han dicho siempre cosas buenas. Sí, me han dicho que se lleva bien todo conmigo y todo, y no hay ningún problema, más ya lo ves tú todos los días, que no hay rollo, a ver si algún día, oye, pues fulanito, el otro, bueno, hablamos entre nosotros cosas, pero bueno, entre nosotros, ya, para que no nos entiendan. Pues entro de 9 a 5:30, uh-huh, y si está la Juli, pues nos manda a hacer algo, la sí, encargada. Uh-huh. Y nos manda arriba a fregar a sadica, lo que sea. Ajá. Lo demás, los ascensores, la recepción y todo. ¿Cómo te voy a explicar, Raúl? Esta es una cosa entretenida, te mandan para arriba, para abajo, a hacer cosas, y se te pasa el día rápido. Oh, genial. Así se le pasa el día a Formelio, ¿eh? Como bien hemos escuchado también a Ana y a Raúl. Vamos a quedarnos con unos consejos. Estamos de vuelta de inmediato con nuestro amigo David Soria también en este Discriminación Cero. Sigue buscando la suerte con el nuevo Busca de la OID, porque muchas personas ya han encontrado su estrella. Llévate hasta 6.000 euros por tan solo 50 céntimos. ¿Has oído bien? 50 céntimos de euro para conseguir uno de los muchos premios que reparte el nuevo Busca de la OID. Solicítalo ya a tu vendedor habitual. Si buscas un emplazamiento único donde descansar o celebrar ese acontecimiento tan importante, ven y disfruta del Hotel Finca Canturias. Un 4 estrellas acogedor, en un entorno incomparable. Una finca de 400 hectáreas, bañadas por las aguas del Tajo, en la carretera de Alcaudete de la Jara, Calera y Chozas, en Toledo. Finca Canturias pone a su disposición la exclusividad y la distinción que la caracteriza. Infórmate en www.canturias.com o en el teléfono 925-594108. La organización impulsora de discapacitados contribuye para que muchas personas con y sin discapacidad puedan encontrar trabajo. Más de 3.000 ya lo han hecho en toda España. Tú también puedes trabajar con nosotros. Si eres discapacitado, llámanos al 902-113-883 y si no lo eres, apóyanos adquiriendo el euroboleto de la OID. Organización impulsora de discapacitados. Cada día somos más grandes gracias a ti. Si buscas un emplazamiento único donde descansar o celebrar ese acontecimiento tan importante, ven y disfruta del Hotel Finca Canturias. Un 4 estrellas acogedor en un entorno incomparable. Una finca de 400 hectáreas bañadas por las aguas del Tajo, en la carretera del Caudete de la Jaracalera y Chozas, en Toledo. Finca Canturias pone a su disposición la exclusividad y la distinción que la caracteriza. Infórmate en www.canturias.com o en el teléfono 925 594108. Aquí continuamos en Discriminación Cero con Juanma Sepúlveda, que nos trae algunos datos más acerca de lo que es el trabajo y la discapacidad. Por supuesto, en este programa Discriminación Cero, que estamos compartiendo minutos de radio con nuestros compañeros de la OID, Organización Impulsora Discapacitado, y estamos revisando también algunos de los derechos que fueron declarados en esa Asamblea General de las Naciones Unidas el año 1975, referente a los derechos de las personas con discapacidad. También se señalan en estos derechos, en esta información y en esta Asamblea General, a propósito de esas medidas que poco a poco, y ya nuestro compañero David Soria nos va a comentar si él encuentra que se llevan a efecto, si se llevan a cabo o no, todo lo que estamos comentando al respecto, que es importante, por supuesto, que estas personas con discapacidad tengan primero un techo donde vivir, que el Estado también tiene que tomar parte protagonista en ese aspecto, y por sobre todas las cosas se destacaba en aquel entonces, ya el año 1975, David y Raúl, el tema del trabajo, del tema laboral, que es muy importante también para la inserción de estas personas en cualquier sociedad. Es importante también que puedan recibir protección contra toda explotación, así como toda la reglamentación y tratamiento de naturaleza discriminatoria, abusiva y degradante. Por lo cual, yo creo que con el tiempo esto se ha evolucionado y al final creo y entiendo, se está respetando. Siempre habrá excepciones como a toda regla, lamentablemente. No, pero yo creo que se va avanzando, como bien decía David. Yo creo, David, que en ese sentido las personas cada vez van entendiendo un poco más, ¿no? Se van avanzando, pero tampoco hace tantos años que se empieza a avanzar. Uh-huh. Vamos a ver que es todo... Pero la gente... es como el tema de la accesibilidad. Lo de las rampas y demás tampoco lleva... Yo los primeros años... Ha sido un avance repentino, ¿no? Sí, pues de 8 o 9 años para acá. No ha sido una cosa... Sí, en cuanto se ha hecho más hincapié, yo creo. Claro, ¿no? En cuanto ha habido normativa también y cuanto la normativa se ha llevado a cabo. Porque la normativa siempre ha existido, pero la normativa nunca se ha llevado a cabo. Uh-huh. Eso es. Tema de servicio de discapacitado, rampas y demás. Eso... Para que haya normalización para las personas con algún tipo de discapacidad, hablaba Juanma de un techo, evidentemente, un trabajo. Si no tienes trabajo, pues es difícil que tengas techo, ¿no? Pero el hecho de que apareciera entonces la OID, entiendo que fue algo muy importante para ti, sí, David. Después de por mi familia, la OID, lo más. Claro, si no fuese por la OID, ¿qué hubiera sido de David Soria? Pues no lo sé, ahora mismo... ¿Qué piensas? Prefiero no pensarlo. Es difícil, ¿verdad? Sí. Pensarlo y encontrar una solución, ¿no? Es difícil incluso pensar estar fuera de aquí. Uh-huh. Hombre, después de tanto tiempo, también bueno, es verdad, ¿no? Eso, todo puede ser. No, esperemos que no sea, pero si la veo ahora mismo, yo es que no lo pienso. No lo piensas. No. Fíjate, para es tus... como ya venir por la mañana, no es que sea rutina, pero bueno, es como venir a mi casa. Uh-huh. De hecho, me paso más tiempo aquí que en mi casa. Es verdad. Fíjate lo que piensan tus compañeros, al igual que tú, ¿eh? El hecho entonces de que apareciera la OID en tu vida es de agradecer, supongo, ¿no? Sí, me ha dado un cambio en realidad en la vida. Uh-huh. Yo llevo 12 años y estoy muy contenta. Sí, tú verás, esto ha sido como besar el cielo. Si no hubiera sido por la OID de Charlie, ¿qué...? Pues estaría dando baldazos, por ahí no sería donde acabaría. Pues seguramente. Puede ser, que estuviera por ahí nuestro compañero. Así de claro, nuestros compañeros, ¿eh? Dando bandazos. Y fíjate, Ana incluso se emocionaba cuando lo decía. Entonces, como dice David, son muchos años, es como una familia, porque realmente eso te das cuenta, Juanma, que cuando llevas aquí un tiempo, pues es verdad, es como una gran familia, ¿no? Por supuesto, y esas conversaciones que uno siempre tiene con los compañeros, no solamente de temas laborales, que eso es lo bueno, que tú también vas conociendo de ellos. Estamos escuchando a nuestros compañeros, a Charlie, a Anita y a Forme, y yo más o menos ya sabía el 90% de lo que ellos piensan y un poco de su vida, ¿no? Porque uno tiene la posibilidad también de compartir fuera del trabajo, fuera de la OID también, con estos chavales que son buena gente, que son buenos chavales y que son muy trabajadores por lo demás. Y eso es que si lo pudiesen ver los oyentes de 4G, la verdad es que impresiona, y también a ti te envía un mensaje, lo quieras o no, esa actitud que tienen ellos de siempre ser positivos. Uh-huh. No quiero dar nombres ni nada, pero ni ejemplos, pero yo creo que la mayoría de estos compañeros te entregan ese mensaje, que la verdad es que si tienes algún problema, el que sea, la vida continúa y tú tienes que hacerte camino, como se dice, y superar esas vallas, esas dificultades, porque al final de eso se trata, ¿no? De ser siempre positivo. Siempre sonriendo, siempre positivos, y desde luego tenemos muchísimos, los que estamos ahí en la calle, que aprender de estas personas, porque es verdad que lo hemos comentado que en numerosas ocasiones que es verdad que ahí están esas personas, pero que no te das cuenta. Es decir, que para ti el hecho de que David esté con nosotros y vaya en silla de ruedas no significa nada. Nada. Que a nuestro compañero Gregorio le falte un brazo, pues pues tampoco. Es decir, que en eso es que ya no te fijas. No. Son personas completamente normales. Trabajadores. Efectivamente. Es que es así. Entonces, pero claro, hasta que no te encuentras en esta situación de trabajar en lo que es el día a día con vosotros, igual la gente no se puede hacer a la idea, ¿no? Hombre, no, yo creo que sí, ¿no? No, porque igual siempre te estarían mirando, porque si a ti te ven una semana o un mes... También, vamos a ver, es que a lo mejor hay veces que a lo mejor se creen que hay cosas que no puede hacer. Claro, pero no, lo hago yo, lo hago. No, si es yo por puedo, eso. Si yo puedo hacerlo. Aquí se puede hacer, porque aquí realmente esto está preparado para ello, para pero que el tema... tú puedas hacer... El tema laboral, perdón David y Raúl, el tema laboral es muy importante para las personas con discapacidad porque dignifica. Ese es el concepto que yo muchas veces empleo cuando veo a mis compañeros, cuando busco información y muchas veces busco también voces disidentes, porque casos de discriminación afortunadamente aquí en la OID no hemos visto, no hay. Aquí las puertas están abiertas para todos y sí que las hay, lamentablemente. Como bien nos decía en su momento cuando le invitamos a este programa a nuestro deportista triatleta paralímpico, Tony sí. Franco, sí, que sí, él sufrió un caso de discriminación en un momento determinado cuando fue a buscar trabajo, la entrevista de trabajo, cuando ya prácticamente faltaba solamente firmar su contrato. Vino una contraorden, seguramente por la información que entregaron de la discapacidad de Tony, y al final no pudo trabajar. Uh-huh. Entonces, el mensaje que se envía con este tipo de programas y con este tipo de reportajes es precisamente eso, de que hay que tener una conciencia muy importante al respecto en este tema. Uh-huh. Vamos a hablar de futuro, David. Vamos a hablar de futuro porque tú hace poquito decías, yo no me imagino qué haría sin la OID ahora mismo. ¿Tú cómo te planteas el futuro? ¿Cómo piensas que terminarás pues de aquí a no sé cuántos años? Cuando ya tengas, por ejemplo, 67. Bueno, las personas jubilado. Con discapacidad se jubilan un poquito antes. A eso voy. ¿Piensas que puedes jubilarte aquí? ¿O que te vas a jubilar aquí? Me gustaría. ¿Te gustaría? Sí, sí, sí. ¿Ese sí, es tu objetivo? Supuesto, sí. Aún, no sé, es que también yo lo que más me gusta es vivir el día a día. Uh-huh. Y como mucho visualizar dos semanas después, pero fíjate, no pensar en la jubilación, es que no pienso ni en la jubilación, no. Fíjate lo que piensan tus y cada vez compañeros. Más cerca, pero no lo pienso. Cada vez más cerca de la jubilación, pero que no. Mira. Pues mi futuro sería hasta que llegara la jubilación. Sí. ¿Te gustaría jubilarte? Sí, si llegamos. Porque yo creo que esto lo está poniendo muy difícil. Tiene que quedarse a los 67, vamos a llegar nosotros. Bueno, pues es complicado, ¿eh? Es complicado. Nah, yo os he dicho muchas veces al Forme que no hay que decir eso. O sea, hay que saber que tiene una responsabilidad y cuando llegue hasta donde lleguen. ¿Cuáles son tus pretensiones? Porque me jubilé aquí. ¿Jubilarte aquí? Sí. ¿Te gustaría? Sí. ¿Cuál es tu objetivo? A ver. Sí, aquí trabajando, lo que se pueda. Lo que se pueda, ¿no? Y si no pasa nada. ¿Te llegarías a jubilar aquí en la OID? Sí. ¿Sí? Si pudiera, sí. Perfecto. Lo tenéis muy claro todos, ¿eh? Por lo que veo, además. ¿Te das cuenta la claridad de concepto? Sí. Donde se está a gusto es que, claro, si estás bien... No, pero independiente a ello, la claridad de los conceptos que entregan los compañeros, que lo tienen clarísimo. ¿Mm? Bueno, pues alguna cosita más que apuntar a este asunto, Juanma.

Pues venga, a ver qué los oyentes estarán diciendo. También nos ponen los dientes largos desde la radio, ¿eh? Claro. Es que, pero comer saludablemente. Comer saludablemente. Hoy vamos a hablar del salmón como ingrediente principal. ¡Qué rico! ¿A ti te gusta? Bueno, de todas formas. El salmón en todas sus variedades. Eso es. ¿Y cómo nos lo traes hoy? A ver. Bueno, iba a ser muy sencillo, pero primero vamos a hablar de los beneficios que tiene el salmón, porque cuando hablamos de él, nos referimos, bueno, es que ya hemos explicado que este espacio no es un espacio de cocina al uso, sino que vamos a basar nuestras recetas, van a ser muy sencillas, pero lo que sí que vamos a dar mucha importancia es a las cosas buenas que tiene cada uno de los ingredientes de cada plato. Ah, genial. Bueno, hace 15 días estuvimos directamente con el chef de cocina de Finca Canturias, con ese menú de enamorados que también nos pareció fabuloso, una propuesta, bueno, de 10. ¿Tuviste la oportunidad de ir y comprobarlo? No, vaya. No, porque ya había planificado, no sabes que a mí me gusta planificar, ya claro. Había planificado cositas anteriormente y para ese día de los enamorados, bueno, pues ya tenía... Pero sorprenderías a tu chica, ¿no? Sí, por supuesto, bueno, eso sí, eso vale. Sí, ¿eh? Eso vale, yo vale. Creo que todos los novios lo tendrían muy en cuenta ese 14 de febrero. Bueno, a los que no les gusta tanto San Valentín, ¿qué quieres que te diga, no? Pero seguramente que lo está celebrando hoy, ayer, cualquier día. Claro, claro. Es lo mejor cuando alguien te dice, es que para mí San Valentín es todos los días. Mentira. Mentira, qué buena la excusa. Bueno, veremos si nos podemos acercar también y compaginamos, ¿no?, con Finca Canturias. Si algún día tenemos la oportunidad de contactar con el chef de cocina de Finca Canturias, también lo haremos, ¿no, Marina? Pues sí, porque seguro que sus recetas están bastante más ricas que las mías. Bueno, por lo menos cada serán más trabajadas, más elaboradas. O sea, tú lo que nos traes, lo que aportas, además de los beneficios, casa. Comida de casa, que no tardas mucho en hacerlo, ¿o sí? Claro, no. Esto es súper rápido. Genial. Venga, pues yo no te voy a molestar más. Sigue, continúa, por favor. Pues entonces, empiezo con los beneficios del salmón. Venga. Cuando nos hablamos de salmón, nos referimos a un alimento muy nutritivo y que se ha ganado su reputación como uno de los más saludables del mundo. Por eso a mí me gusta tanto. El salmón es rico en proteínas y en ácidos grasos esenciales para la salud. Además, es una excelente fuente de vitaminas como la B12 y la B6 y la niacina. Además de minerales como el selenio, el magnesio e importantes cantidades de calcio, por eso es muy importante tomarlos ya a partir de una determinada edad en la que el calcio de los huesos se desprende con más facilidad. Hoy ya sabemos que vamos a hablar sobre el salmón. Y es que este exquisito pescado tiene beneficios para la salud del corazón. En general, su consumo regular representa beneficios a nivel del corazón y el sistema circulatorio gracias a su alto contenido en omega 3. Eso de lo que oímos hablar tanto, ¿verdad? El omega 3. Repara los tejidos y baja las cifras de presión arterial. Ayuda así, por tanto, a prevenir los accidentes cerebrovasculares. Y por lo tanto previene también el endurecimiento de las arterias. ¿Veis cómo es muy importante comerlo a partir de determinada edad? Y esto evita pues la posibilidad de sufrir ataques del corazón. Aunque esto es en la mayoría de los pescados, ¿eh? Pero vale la pena decir que el salmón es uno de los alimentos más completos de esta variedad de los pescados. Porque además también combate la inflamación. Es fuente de ácidos grasos omega 3 que reducen la inflamación en el cuerpo. Así que cuando nos duelen las articulaciones o los cartílagos, los músculos, hemos hecho deporte, es importante. Sí. Igual que uno dice, tómate un plátano que tiene gran cantidad de potasio, ¿verdad? Ajá. Pues el salmón con sus omega 3 hace que baje la inflamación. Qué bueno. Y para los niños, decimos para los mayores, pero para los chicos y los estudiantes sobre todo, desarrolla el sistema cognitivo para esos mayores, para prevenir el Alzheimer. Ajá. Es buenísimo porque puede, para algunos, pues con el deterioro producido por la edad, el Alzheimer y otras enfermedades, pues está comprobado que cuando se consume salmón, ya, pues disminuyen esta posibilidad. Qué además, bien. Sí, y evita la depresión. ¿Ah, también? Ah. A comer muchísimo salmón, ¿eh? Es bueno para todo, prácticamente. Es para todo, incluso para lo que no sospechas, como es la salud ocular. Ah, también. Fíjate que cuando se consume, ¿no? También, cuando se consume salmón, se estima que los riesgos de enfermedades en los ojos disminuyen. Por ejemplo, se habla en la reducción de probabilidades de tener degeneración macular o síndrome de ojo seco, eso que hay gente que dice, es que me tengo que echar gotas porque no me llora el ojo, ¿no? Ajá. Pues dice que entre 5 o 6 raciones por semana podría ser una ingesta perfecta para adquirir sus beneficios para esto. Evidentemente, si no sufres de esto, pues no hace falta comer tanto salmón. Ya. ¿Y qué más? Y previene el cáncer también, esta enfermedad bien conocida a nivel mundial. Sí. Pues puede tener un riesgo menor de padecerlo si consume mucho salmón. También evitaría la leucemia. Son sustancias como el selenio que tiene el salmón. Funcionan como antioxidantes en el cuerpo y también ayudan, por lo tanto, a prevenir estas dos enfermedades. Bueno, la leucemia es un tipo de cáncer. Uh-huh. Ay, es que siempre se ha dicho que el riesgo de producirse un cáncer o que aparezca un cáncer en las personas siempre depende mucho también, hoy en día, de lo que comemos, ¿eh, Marina? Pues efectivamente, pues si el salmón es bueno, hoy lo vamos a acompañar de otras dos ingredientes muy beneficiosos para la salud, que son el jengibre. Ajá. Y la soja. Antes era muy difícil encontrar jengibre, pero ahora en todas las fruterías, en casi todas, hay un poquito de jengibre, porque aquí necesitamos un poquito solo para rallarlo. Ajá. ¿Vale? ¿Y por qué es bueno el jengibre? A ver. Pues el jengibre es muy bueno porque es un vasodilatador. Ajá. Entonces, y además es una planta muy digestiva. Se ha consumido tradicionalmente para tratar problemas intestinales y para favorecer la digestión después de las comidas. Es un excelente antivomitivo, aunque durante el embarazo hay que preguntar al médico si se puede tomar jengibre. Además, es ideal para evitar úlceras, especialmente las de duodeno u otras afecciones como la gastritis. En el aparato circulatorio, como decimos, que es favorece la circulación de la sangre, con una capacidad de disminuir los niveles de colesterol y disolver los trombos de las arterias. Por tanto, el jengibre tiene la propiedad de prevenir enfermedades del corazón, como ataques cardíacos, anginas de pecho, coágulos o trombosis y enfermedades circulatorias. Es ideal para aliviar los síntomas típicos del resfriado, como expectorante y la sinusitis. Y ante el dolor, debe ser una de las primeras opciones en la lista de medicinas naturales, ya que es un maravilloso también antiinflamatorio y analgésico, como ves. Fabuloso. Para las personas con artritis, recomendado totalmente. Pero ojo, todo con moderación, porque como decimos, es un anticoagulante. Ya. Entonces, por ejemplo, decimos, es bueno para prevenir la úlcera de duodeno, pero si yo en este momento tengo una úlcera sangrante, no es bueno que tome jengibre porque me puede provocar más sangrado. Uh-huh. Así que, y si tomamos Sintrón, hay que tener cuidado porque puede alterar. Ajá. Oye, qué bueno los productos naturales que muchas veces vamos a comer, vamos a almorzar y no tenemos en cuenta lo que nos llevamos a la boca, Marina, ¿eh? Y las prisas, el estrés, nos hace que muchas veces comamos mal. Efectivamente, pero gracias a nuestro espacio de cocina, a partir de ahora vamos a comer bien, porque ya verás qué rapidísima es nuestra receta, la soja. Bueno, la soja también. La soja también tiene muchas... Es bueno muchas... para todo, yo creo, ¿no? La soja también. ¿Eh? La soja es bueno para todo. Es bueno para casi todo, sí. Sí. Pero también con moderación, ¿eh? Uh-huh. Todo con moderación en esta vida, ningún extremo es bueno. Ajá. Todo tiene que ser con moderación, porque la soja pertenece a esa familia de las leguminosas de origen asiático, que es muy buena por la gran riqueza proteica que tiene comparado con otros vegetales. Y además es muy fácil cultivarla. Es, como decimos, el vegetal más rico en proteína, tanto en calidad como en cantidad, ya que contiene todos los aminoácidos esenciales en un porcentaje muy elevado, mientras que la mayoría de las legumbres solo contienen el 20% de proteína. Sin embargo, la soja es casi el doble. Además, tiene hidratos de carbono y es pobre en grasas. Uh-huh. Y al igual que todas las legumbres, es rica en vitaminas, sobre todo las del grupo B. Y en minerales como hierro y calcio. Sin embargo, posee algunas... sustancias que impiden la absorción correcta de estos y otros nutrientes. Por lo tanto, como inconveniente es que existen estudios y profesionales que aseguran que, sin excluir los beneficios que hemos mencionado, también contiene algunos componentes dañinos para la salud y, dependiendo de la cantidad consumida por estos, pues pueden estos beneficios volverse en contra. Ahí va. Por ejemplo, la soja transgénica. Claro. Hay que tener cuidado cuando se compren productos de soja que no sea transgénica. Y además, la soja carece del nivel óptimo de 2 aminoácidos esenciales, por los que, aunque los contiene todo, no posee las cantidades necesarias. Es decir, tiene muchas proteínas, pero no es una proteína de calidad. Ya. Entonces, bueno, pues esto puede tener trastornos de la tiroides o daños cerebrales, pero, como decimos siempre, si se toma en gran cantidad. Muy bien. Y ahora pues, sí, trrrón, vamos allá. Nuestra receta. Voz de receta de cocina. Ingredientes principales. Para 2 personas, 2 filetes de salmón. 80 mililitros de salsa de soja japonesa, lo que vendría a ser 2 chupitos. Un trozo de jengibre fresco. Y una cucharada de azúcar moreno. Muy sencillito. Muy sencillo, pues ahora sí que viene lo sencillo. En primer lugar, precalentamos el horno a unos 180 grados. A continuación, ponemos sobre una bandeja de horno, mientras se calienta el horno, 2 hojas de papel vegetal. Y colocamos encima del papel los 2 filetes de salmón. Pelamos el jengibre. El jengibre, gorda, pa. El jengibre. Y lo rallamos sobre el pescado. Tapamos el filete de salmón con el papel vegetal y lo horneamos durante unos 15 minutos. Qué rico, por Dios. Pero fíjate lo que hemos tardado en hacer esto, ¿eh? Sí. Pues nada. Lo hace el horno, además, ¿eh? Claro. Para la salsa, en una sartén, esto es lo más elaborado, vamos. En una sartén mezclamos soja con ralladura de jengibre y azúcar moreno. Lo dejamos reducir durante unos 5 minutos y ya está. Sacamos el salmón, lo ponemos en un plato bonito, lo salseamos y colocamos pues un adornito, como puede ser, por ejemplo, un palito de cibulé. Ajá. Y ya te queda un plato, vamos, así, de última cocina. Y cómo come uno, ¿eh? Cómo come uno. Sano, rico, fresco y rápido. Bueno, pues estas recetas de cocina son las que tendremos habitualmente en estas ondas cada 15 días. La próxima semana hablaremos de salud, pero dentro de 2 semanas, o bien con Marina, y si podemos hablar con el chef de cocina de Finca Canturias, pues también que nos acompañe, ¿no te parece? Por supuesto que sí. Él puede dar la receta y yo hablo de los ingredientes. Genial. Pues Marina, muchísimas gracias por estar con nosotros este ratito y a comer, que ya tenemos la comida preparada. Ha sido un auténtico placer. Adiós. Hasta luego. Maravillosa música, ¿eh? Para cocinar, para recomendarte esas recetas que tendremos en estas ondas del 95.0 y también a través de OID de Radio Nacional, a través de OID de Comunicación, nos puedes escuchar.